de nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad, en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. De este viaje la vida quedará nuestro rastro. Buenos días. Arrancamos ya con el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna de Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl, la señal online. Comenzamos una nueva jornada de día viernes 23 de enero. Tendremos un montón de cosas durante el programa del día de hoy. Estaremos hablando acá en los estudios con Rodrigo Mundaca, dirigente de Modatima, a propósito de el problema del agua en Chile, el conflicto del agua, podríamos decir perfectamente. Estaremos hablando de Pedro Lemebel, que falleció desafortunadamente durante esta madrugada, eso de las 2 de la mañana, el gran escritor, el cronista de la marginalidad, Pedro Lemebel, dejó de existir, por lo menos en términos físicos, pero estará presente en su legado, en su obra, en sus cariños, en todo lo que ha heredado en vida Pedro Lemebel. Su velorio va a estar realizándose en la capilla ya en Recoleta a partir de las 12 franciscanas, si no me equivoco. Ahí les vamos a confirmar, vamos a estar hablando de él y de hecho tenemos una sorpresa para también el día de hoy respecto a aquello. Vamos a estar hablando del caso Penta, vamos a estar hablando de lo que está ocurriendo. Apareció otro caso de fraude, está metido un diputado del Partido Socialista en la quinta región. Tenemos harto tema y hartas cosas que ver. Y nos acompaña, como la mayoría de los días, podríamos decir, ya no todos los días, Alfonso. Vamos a estar con Max en un rato más, pero telefónicamente. Usted se preguntará por qué, ¿ya anda pituteando? No, anda de en vacación. El dentista. Así que en un rato más abierta. No va a poder ni hablar, así que vamos a estar conversando con él algunas cosas antes de hecho va a estar en la casi como en la sala de estar del dentista. Desde ahí vamos a estar conversando con Max antes de que pierda la posibilidad de hablar como la gente. Ya algunos dirán, bueno, eso la verdad ya ocurre, pero vamos a estar revisando algunas cosas junto a Max Quital. Pero acá, como ya habrán escuchado su voz, está Alfonso, a quien aprovecho ya de saludar. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, Toño. Hola, buenos días a todos quienes nos escuchan a través del 107.5 de la frecuencia modulada acá en Estación Central y también por las redes sociales. Un abrazo para todos. Saludo también allá a San Antonio, aquellas queridas amigas y amigos que nos retransmiten y nos escuchan día a día a través de radio. Uy, ¿por qué se me olvida el nombre de porque aquella? Porque tiene Alzheimer, por una por razón súper obvia es. Igual. No tiene mucha ciencia. Tiene Alzheimer, cosa que obviamente a producto del Alzheimer tú olvidas. Claro, por supuesto. Pero estamos en Radio Villa Francia. Sí, no, sí, eso está más que claro. Bueno, a nuestros amigos de allá de San Antonio. Les mandamos un saludo. Un saludo, que pronto van a estar en el 107.1, transmitiendo para... Ahí vamos a estar avisando allá. Ya. Ahí vamos a estar conversando con ellos y vamos a estar... promoviendo su, su trabajo. Un abrazo para ellos. Le mandamos un saludo fraterno y grande ahí a la gente de Radio Galáctica. Que estuvimos ayer hablando respecto a algunas cosas. Vamos a estar hablando también de lo que tiene que ver con el allanamiento que ocurrió el día miércoles con Radio La Victoria. Esta radio de corte comunitario fue allanada violentamente el día miércoles en la mañana por orden de la Subtel, por estar transmitiendo ilegalmente. Vamos a estar hablando también ahí con gente de Radio La Victoria, ligada a la municipalidad. Estamos hablando de la población, La Victoria del nombre, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. ¿Cuál es la realidad, en definitiva, de los medios comunitarios en Chile? Tema que vamos a estar revisando, obviamente, el día de hoy. Y sin embargo, estoy viendo, bueno, hay otras cosas ahí. Mando también saludos respectivos a la gente también, a propósito de eso, del Colegio de Periodistas, con quien estuvimos también ahí conversando el día de ayer. Y no sé si estará Calfulican, Tapelusa conectada, y le estoy ya enviando saludos a ella y a su familia, que deben estar de vacaciones. Saludos. No sé si está Calfulican, porque para avisarle que sus libros van en camino. Cumplido. Ah, ya. Ya partieron. Van para la Patagonia. Para allá. Y en el caso de, digo, al tiro el nombre de Vanessa, que también se ganó, lo vamos a coordinar con ella. Ha sido una semana caótica para nosotros acá, por lo menos, pero van los libros y cumpliríamos con todo. Max tendría que hacerse cargo del otro con Severina, como habíamos acordado. Así que ahí vamos a estar concretando aquello para que todo esté en regla y todo esté en orden. Lo de la radio La Victoria muestra lo traidora que continúa siendo la nueva mayoría o ex Concerta. Buenos días, dice Ross Silva, empezando al tiro con opinión. Vamos a estar conversando con ellos durante el transcurso del programa para que nos precisen también ciertas cosas. Pueden encontrar a dicha información precisamente en radiovillafrancia.cl. Ahí está consignado y está toda la información ordenada respecto a lo que ocurrió. De hecho, tengo acá esto, fue el 21 de enero, el miércoles, a eso de las 7 de la mañana, donde un nutrido contingente policial de la CIP de Carabineros, junto con fuerzas especiales que me aguardaron en un bus, acompañado funcionario de la Subtel, llegaron hasta la Junta de Vecinos de la Población La Victoria, ubicada en calle 30 de Octubre, esquina Los Comandos, con el fin de incautar los equipos de la radio que funcionaban en dicha dependencia desde hace aproximadamente 2 años. Fue un allanamiento violento, entraron pateando la puerta. Y de hecho hay algunas cosas que quería reparar en un comentario, pero como lo vamos a estar hablando más adelante, lo precisaremos ahí. Pero es llamativo, porque hay mucho desconocimiento respecto a cómo es la legislación de el tema de lo comunitario. Hay mucho desconocimiento. Por ejemplo, tengo aquí a una persona. Dice, estamos con libre expresión democrática popular, lo que planteo es la violación de esta misma expresión y además no acatan las normas de la telecomunicación que rige para todos. Y hace ratito que estaban pasando de la raya volando las telecomunicaciones, porque esto rige para todos, radios y TV en Chile, dice Jorge Eduardo Fica, creyendo que somos nosotros. Jorge Eduardo Fica, está en los comentarios abajo de la nota, militante del Partido Comunista, debiera saber que esa radio, de hecho, es de su lado. Sí. Probablemente se equivocó y pensó, dijo, mira, qué bueno que callen a esta radio que está hablando muchas cosas. Cosa que puede hacer mucho más triste el día de Jorge Eduardo es que esta radio sí está en regla. Claro. Pero cosas de la vida que pasan. Yo creo que más allá de cuál es la línea de la radio, porque parece que a algunos les interesa solamente eso, está el tema del derecho a comunicar. Que acá en Chile, la verdad, no existe en la práctica. De hecho, no es llegar y ¡ay! Hagan el tema de la legalidad. Es casi imposible tener una frecuencia como radio comunitaria en Chile. Y si la obtiene, es muy bajo la potencia que te da. ¿Por qué? Porque la legislación está hecha para los monopolios radiales. Y hay gente que dice, bueno, que esas son las típicas herencias de la dictadura. No. Esto viene desde la Concertación en adelante. De hecho, no viene de antes. No. Las radios nacen justamente el año 90, después de la que asumió Elwin, el que justamente el 1 de abril de 1990, que es Radio Villa Francia, y de ahí comienza todo este movimiento nacional de radios comunitarias populares, o como las quieran llamar, mínima cobertura, que ha tenido un montón de nombres, pero que son las radios vecinales, las radios que nacen en la población con el apoyo y la ayuda de la población y se han ido levantando. Y la Concertación hizo todo lo posible por eliminarlas el año 92, 93, cuando saca la ley en contra de las radios y las prohíbe sin haber una ley que las legisle. Por lo tanto, criticada la Concertación en ese momento internacionalmente por una actitud de haber tomado esa decisión en ese momento. Y luego se hace una ley, pero una ley que, como bien dices tú, Toño, fue muy, muy complicado poder lograr tener la frecuencia y fueron pocas las que lo logramos. Y de allí para adelante ha sido un trabajo bastante complicado y difícil, un verdadero vía crucis para poder lograr mantenernos en la legalidad, mantenernos como radio y evitar pasar por situaciones tan complicadas y tan tristes como es la represión de parte del gobierno o del Estado o de las instituciones que están vinculadas allí para eliminar la voz de los de la gente que más necesita micrófono, que el pueblo. Sí, lamentable cosa, porque lamentable para los pobres, porque la verdad los otros medios monopólicos tienen bastante dinero. De hecho, esto se enmarca, para ponerlo así como en contexto, cosa que vamos a estar, insisto, hablando en profundidad, esto se enmarca en una nueva política de la Subtel, que más encima se hizo de equipos nuevos, bastante caritos por los demás, para perseguir radio. Tiene un centro de monitoreo, de radio monitoreo, en la propia Subtel, donde va a poder ver toda la región metropolitana en primera instancia, pero se espera hacerlo a todo Chile. Según ellos, eso también va a servir para las coberturas de los celulares y para ver otras radios que también incumplen la ley. Que no vamos a ver que estén pateando la puerta ni nada por el estilo. Nos fuimos a las grandes radios. Pero se sabe, y experiencia tenemos en términos de radio comunitaria respecto a aquello, está más enfocada hacia las radios comunitarias. De hecho, ya empezó. No se entiende mucho. Se ha pronunciado respecto al tema de Radio La Victoria, el Colegio de Periodistas, otros medios, obviamente, porque esto viene a poner en discusión respecto a lo que está pasando con las radios comunitarias hace muchísimo tiempo. Y no, señora, no es una herencia de la dictadura, esto viene de la Concertación, viene con la persecución hacia las radios comunitarias y populares desde 92-93, que sale la legislación. Algunas se cambiaron, algunas indicaciones que fueron derogadas hace muy poco, nos referimos a la 36B, particularmente lo que se cambió fue la 36BA con el tema de penas de cárcel, pero está todavía la incautación de equipo, está todavía la criminalización a quienes transmiten ilegalmente. Ilegalmente no es que estén en la nada, ilegalmente es que no pasaron, es que no ganaron la licitación, es que no estuvieron en los procesos engorrosos y carísimos que tiene la Subtel, que es la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que depende del Ministerio de Transporte, y que tiene un montón de fiscalizadores y un montón de ingenieros trabajando, o sea, no, estoy exagerando, no tiene un montón, tiene bien poco, que son los mismos que trabajan para Archie y que trabajan para grandes radios. Entonces, hay un tema de vicio, todos han prometido de que el derecho a la comunicación y la cacha a la espada, pero nada, ahí todavía está la cosa. Sí, es cierto, se habla mucho de la libertad de prensa, pero esa libertad de prensa es para, al parecer, o no al parecer, sino que en la práctica se ve, es para un sector bien determinado de la población, que son los grandes medios los que tienen los medios, para poder producir y decir lo que a ellos les gusta que digan, lo que ellos esperan que digan, y no más que eso. Uh-huh. Y es así como podemos ver de que esta situación no solo en los años 90 afectó a las radios comunitarias o populares de la época, sino que también afectó a los medios escritos en ese mismo periodo cuando asume la Concertación. Entonces es un asunto que se ve de que es llevado religiosamente en contra de todos los medios de comunicación que fueran en algún momento a ser complicados para el gobierno de la Concertación del momento. Entonces, claro que sí, había que ir cortando las posibilidades con cortapisa, ir eliminando todo aquel que le fuera a traer problemas en el futuro. Entre ellos estábamos, obviamente, las radios populares de la época. Y de ellas, ¿cuántos quedamos? En estos momentos creo que Radio Villa Francia, Radio Los Placeres y Pare de Contar, a nivel nacional, de las radios que pudieron resistir y sobrevivir frente a todo este constante asedio que nos tocó estar viviendo durante años. Exactamente. Es un tema bien, bien complejo porque tiene muchas aristas. Por un lado está la ley de prensa, que por eso muchos hablan de ley de medios. En esta última semana, a propósito de... No hay ninguna discusión respecto a la ley de medios, ninguna, en el Congreso. Usted dirá, no, pero si salió... No. Eso no es una... De hecho, se estaba discutiendo una indicación, no una ley de medios. Ah, pero una indicación que tiene que ver con medios. No, tiene que ver con temas puntuales para medios digitales que tienen que ver con la homologación de derechos que tienen, a raíz de la ley de prensa, otros como lo son los medios impresos. Para ponerle un ejemplo claro, como el Mercurio, como la Tercera. Y básicamente hay un nicho muy chico de medios que están peleando hace un rato con respecto a eso, y por ejemplo, particularmente El Mostrador, que lo que pretenden ellos es que se le homologue y que por tanto se cambien algunas indicaciones para poder también tener derecho al avisaje estatal, por lo como tiene el Mercurio, como tiene la como Copesa, que tienen concentrado ahí un montón de recursos estatales. De hecho, todos terminan financiando el Mercurio, aunque no les guste, aunque miente y todo lo demás. Y eso viene hace muchísimo tiempo. Acá no se ha cambiado mayormente, hubo las últimas discusiones, fue hace un buen rato ya, en términos de la ley de prensa, y menos aún había una ley de medios. En Chile no hay ley de medios. De hecho, hubiera sido bueno que lo que se dijo de que había una ley de medios y estaba discutiendo, que era muy mala, pero de hecho hubiera sido hasta bueno que hubieran dicho que consideran medios a los Facebook, blog o Twitter, o qué sé yo, claro. Pero no, eso no es así. Es el... poco la realidad de lo que está ocurriendo en este país, y que tenemos que ver escenas tan lamentables como la CIP de Carabineros entrando, pateando puertas, rompiendo lo que sea para una radio comunitaria. Hicieron lo mismo cuando fueron a llenar Penta, que defraudó al Estado, en comprobado eso ya, porque ya pagaron las multas, en más de 2.000 millones de pesos. No. Pero y ahí no entraron pateando puertas. No, tampoco. O cuando iban a requisar los computadores a las diferentes viviendas o oficinas de los que de una u otra forma se suponía que estaban involucrados en el caso Penta, y que después, claro, han ido apareciendo, tampoco llegaban pateando puertas, tampoco llegaban botando rejas y entrando en forma prepotente a esos lugares. En cambio... Obviamente, si se trata del pueblo, si se trata de los sectores populares, ahí les da lo mismo. Ahí entran y con la prepotencia y con la soberbia que se les conoce siempre. Y esas diferencias hacen de que vayan polarizando al país. Y eso no es bueno para ninguna sociedad. Si se mira desde el punto de vista de ellos, que siempre hablan de, somos todos uno solo, estamos frente, ya, unámonos por la camiseta roja, juntémonos por la bandera, pero en la práctica, en el diario vivir, ellos cada día están ensanchando la brecha entre los sectores populares y los sectores acomodados, los sectores explotados y los sectores que explotan. Esa brecha la están ellos cada vez abriendo más. Y si en este momento o en el futuro o a ellos no les gusta que se hable de lucha de clase, la lucha de clase la están promoviendo ellos. Ellos están día a día presionando para que esta lucha de clase se vaya dando. Ellos son los responsables y los culpables de lo que pueda suceder en el futuro. Eso es lo que pienso en cuanto a esta situación que se está dando hoy día frente a los medios de comunicación popular, que son avasallados cuando se le allana en esa forma. Entonces, esas cosas hay que evitarlas y hay que pararlas. No se puede continuar con una situación así. Y tiene que responder no solo el gobierno, sino que el Estado frente a una situación de esta naturaleza. Porque no es lo más inteligente actuar de esta forma. Entonces, ahí la cosa hay que irla parando desde ya para que esto no vuelva a repetirse, no vuelva a suceder. Sí, me he enterado de que hay algunos medios que o como el Colegio Periodista que se están dando declaraciones acerca de esta situación, que lo encuentran lamentable. Está bien, se agradece esa solidaridad, pero hay que ir más allá, hay que llegar más allá todavía, llegar a los estamentos gubernamentales y no solo presentar la molestia, sino que exigir una respuesta de frente a esta situación del Ministerio del Interior y de la Subtel, que son los responsables directos de esta situación. La Subtel por la orden de allanamiento y el Ministerio del Interior porque son los que están encargados de la seguridad y de carabineros, obviamente, y de investigaciones. Por lo tanto, ellos tienen mucho que decir frente a esta situación. Tienen mucho que responder. Y esperamos que así lo hagan, que lo hagan a la brevedad posible, de dar una explicación de por qué se produjo el allanamiento y el por qué se produjo en esas condiciones. No ha habido respuesta clara respecto a eso, por lo menos por parte de la Subtel, salvo el tema de la infracción a la ley de radiodifusión. Salvo eso, no tenemos muchísimo más. Es por eso. Entonces, hay que exigir de que ellos tienen que dar una respuesta frente a la situación de por qué se actúa en forma violenta en este caso. ¿Cuáles son las razones por las cuales el carabinero actúa en forma violenta para allanar un recinto, para ir a fiscalizar o a retirar los equipos de los cuales se habla? Ellos tienen que dar una respuesta frente a esta situación. Entonces, por lo tanto, como decía hace un momento, ¿por qué para algunos se actúa de una forma y para otros se actúa de otra? ¿Por Exacto. qué esta diferencia? Eso tiene que responder también el gobierno. ¿Por qué ellos aceptan de que hayan una actitud violenta en cuanto a la situación del allanamiento de la radio La Victoria y es tan diferente con cuando se hace un allanamiento a los que están involucrados en el caso Penta y en otros casos también de esa magnitud y de ese nivel donde también es la misma situación? No hay una igualdad frente a la actitud de carabinero cuando actúan. Y eso es complicado. Exactamente. Hoy día vamos a estar con Rodrigo Mundaca. No sabemos si se habrá perdido, pero vamos a estar con él. Pues supone que tiene que llegar un rato. Por eso está ahí también hablando Alfonso, todo emocionado. Es que me da rabia. ¿Por qué te da rabia? Me da rabia que estas cosas sucedan, sigan sucediendo y hayan venido sucediendo tantos años. Me da rabia que nos engañen, que engañen a la gente. Me da rabia que mientan. Me da rabia. Todo eso, todas esas cosas me molestan. Me molesta que hayan mentido que venía la democracia, que venía la libertad, que venía la alegría, que venía el arcoíris. Y después, ¿con qué nos encontramos? Con una libertad, alegría y arcoíris para un sector muy minoritario del país y el resto tiene que seguir bancándosela. Y eso molesta. Uh-huh. ¿Mm? Molesta de que mientras más baja el petróleo, más sube la micro. ¿Las micros no funcionan a benzina? No sé, es raro. Y así, hay muchas cosas que molestan. No sé, que funcionarán, la verdad. Bueno, también. Honestamente, no lo sé. Sí, es verdad. No funcionan mucho. Todavía no entiendo el algoritmo que tiene este equipo técnico, en definitiva. El comité técnico que define cuál va a ser el precio del Transantiago. No tengo la absoluta... ninguna claridad respecto. Una vez es esto, el IPCito, ya, pueden ser todos los factores, pero quiero saber cuál es el algoritmo, cuál es la fórmula que ocupan, porque no calza. La tarjeta VIP, antes de la última alza, estaba, no sé si en 1.200 o 1.300 pesos, comprarla, porque ya. Además de eso hay que ponerle dinero. Hoy día... A veces pasa eso. Claro. Hoy día, el precio es de 1.500 pesos. Ya. O sea, la subieron por comprarte el trozo de plástico. Uh-huh. O sea, eso es una sinvergüenzura. Porque no corresponde que sea tan caro ese trozo de plástico cuando además tú para poderlo utilizar tienes que volver a pagar, que tienes que cancelar lo que va a ser el pasaje de la micro. Entonces, al final te está saliendo carísimo la locomoción. Si por cualquier razón la tarjeta se deterioró, ya no sirve, hay que comprar otra. Si la tarjeta se te perdió, perdiste, tienes que comprar otra. O sea, que es un negocio redondo para los que están manejando todo lo que es, por un lado, el Transantiago y por otro lado, las tarjetas. No sé, se me ocurre Sonda. Sí. Esta empresa de Navarro, que dicho sea de paso, también está siendo investigada, ¿sabías tú? Sí, mira tú. Y en verdad porque habrían pasado platita por aquí y por allá también. Así nomás. Mira. Qué no, interesante. Se viene sí. Interesante. Se viene bastante interesante lo que tiene que ver con la investigación a... empresas con respecto al tema de las boletas, cómo la emiten para poder financiar campañas políticas. Eso sigue. Ahora el asunto que más que claro es que mañana, o sea, de aquí a una semana o 15 días van a sacar una ley donde se va a regularizar todo y no se investiga más. ¿Te cuento una cosa más graciosa? Hoy están ahí dándose en términos de actividad, estoy leyendo acá que nos envía alguien, se inaugura en la población Villasur la presidenta Bachelet y la ministra Claudia Baratini inauguran la Casa de la Cultura de Pedro Aguirre Cerda. Ya. Misma comuna donde allanaron la radio. La Radio La Victoria. Claro. Loco mundo, ¿no? Sería interesante. Raro, sí. ¿Te parece que no? Como que algo no calza ahí, ¿o no? Más que no calza, es esa dualidad. ¿Ah? Golpean por acá, pero el palo y la zanahoria. Te dan el garrotazo, pero te dan la zanahoria. Luego el otro garrotazo. Entonces, al final. Se acostumbra la persona a que si no recibe un garrotazo no va a recibir el premio y es como los animales y eso está pasando en este país. Exactamente. Entonces, vergonzoso, triste lo que está sucediendo Y más triste que la gente se está acostumbrando. Por lo menos hay sectores de la población que ya se están acostumbrando que, no importa, si total después no dan un bono. Ya, los bonos salvan todo. Pero cuánto nos roban, cuánto nos atacan, cuánto nos humillan, no importa. Total, a cambio de un bono, y eso es lo que está pasando. Triste la situación y la realidad de este país. Está hablando con Rodrigo Mondaca, se había trazado un poco su voz. Él viene obviamente de la provincia, de la quinta región, estamos hablando de provincia de Petorca, que es donde de una otra manera ha denunciado el agua y venía en camino para acá. Yo pensábamos que se había perdido, como el viejito Pascuero. Sí. Tengo traumas con aquello. Y nos hemos traspapelado. Gracias a Ro por avisarnos, nos dice, oye, compa, pusimos una nota que nada que ver. Ahí sí. Así que vamos a hacer las correcciones pertinentes para que no siga cometiendo ese error. Habíamos puesto el precario, de hecho, para que vean que dormimos poco también. Oye, disculparnos con ese enlace falló. Vamos a poner bien la nota. Muchas gracias, Ro. Y aparte porque, bueno, dormimos poco, hubo hartas cosas que hacer. Y anoche, bueno, estaba el fallecimiento de Pedro Lemebel a eso de las 2 de la mañana. Ya hubo una confirmación tipo 3. Y bueno, ya hablando con gente en esa madrugada, de hecho está la nota del fallecimiento, por eso también se había confundido de Pedro Lemebel. Puedes leer esa columna con la información de lo ocurrido ayer, hoy en la madrugada, y también con un poco, para que conozcan también de qué trataba, de qué hablaba, de qué reía Pedro Lemebel. Siempre la marginalidad. Uno se encontraba con Lemebel varias veces. Yo a mí me tocó encontrármelo en varias oportunidades, compartiendo un trago, conversando. Y un tipo que de repente, a las tantas, partía y se iba caminando sin ningún problema. Y compartía, y contaban historia, un tipo bien afable, muy bueno para reírse. Por lo menos antes de el 2011, que le detectan el cáncer a la laringe, se operó dos veces. Y bueno, desafortunadamente ayer en la clínica oncológica falleció a eso de las 2 de la mañana. Estaba bien complicado. De hecho, estuvo hace muy poco, hace una semana más o menos, en un homenaje que le hicieron a propósito de una obra, la presentación, como la única presentación en vivo que tuvo después de eso. El año 97-98 de haber sido, estuvo en Radio Villa Francia, fue entrevistado acá. Bueno, no aquí, estábamos en otro lugar físico. Y ahí estuvo conversando acerca un poco de su vida, de su trayectoria como escritor. Un hombre muy inteligente, que ahí sí. Eras como, así como suspicaz, tiraba el comentario justo en el momento que menos esperaba en interlocutor, como lo que le pasó a Carcuro cuando entrevistó a Lemebel en un programa en la televisión y lo dejó muy mal parado a Carcuro, porque Carcuro preguntaba puras cosas tonteras, cuestiones no tenían ninguna profundidad ni en lo escrito, ni en su escritura, ni en su vida, sino que es cosa tipo farandulero, era las preguntas que le hacía. Cuando termina el programa, antes de terminar el programa, se despide Lemebel y le dice a Carcuro que agradecía que lo hubiese invitado al programa y que él quería hacer un homenaje a todas las mujeres. Un homenaje a todas las mujeres, que habían vivido la dictadura, que habían sido torturadas, las detenidas desaparecidas, a todas esas mujeres que sufrieron durante ese periodo. Y este es, lo quiero hacer en nombre de tu hermana que fue torturada y estuvo detenida. y Carcuro se transforma, se pone de todos colores, no sabe qué decir y termina el programa. Mira, bueno, Carcuro siempre tan bien portado. Sí. Y tan... Bueno, después la prensa lo estuvo esperando, los periodistas, durante dos horas para preguntarle y él no salió. Hasta que después lo sacaron del canal en forma subsepticia y así, ¡trum!, desapareció y no habló nunca del tema. ¿No sabía esa historia? Sí. Lo que es vivir harto año, Alfonso. No es tanto vivir tanto año, sino que es haber visto justo ese programa. Momento. Haber visto ese programa. Yo ni me acuerdo de Peapá. Eso era, no me acordaba ni el nombre del programa. Es que yo vi como dos o tres programas de ese. Y justo viste este. Y justo vi ese, vi otro de un sacerdote o obispo del sur, que también estuvo bastante bueno. Y pero es que uno empezaba a verlo y se daba cuenta, no, y ahí lo cambiaba. Pero habían personajes los cuales uno tenía más esperanza de que podía encontrar alguna cosa interesante, entonces eso yo me quedaba a verlo. Y por eso me quedé viendo el de Pedro Lemebel y el de la otra persona y darse unos dos más. Así es como se va escribiendo la historia de este país. Y Lemebel es una persona de las importantes dentro del quehacer y de la construcción de la parte, sobre todo literaria. Uh-huh. Ha dejado una bonita experiencia, una bonita, como te dijera, producción para las generaciones futuras también, porque no son lecturas como para uno dice, ah, ya la leí, se guarda y después con los años hay mucha gente que no le interesa leerla. Estos no, son bastante interesantes porque hablan de nuestra sociedad, hablan de una época, una etapa de nuestra vida como país, como ciudad, y eso es lo interesante en cuanto a su producción, a su entrega literaria. Y eso es interesante. Por eso el asunto está en eso, en que, bueno, triste que haya partido. Pienso que podía haber entregado mucho más en su trabajo literario. Sus libros bastante interesantes. De los cuales algo de tres o cuatro he leído y que son del diario vivir, de la realidad de este país. Es interesante lo que ha pasado, lo que entrega él en sus relatos. Bien. Estábamos hablando de Lemebel. Una lástima que haya fallecido. Esperamos tener información acerca de... La información precisa respecto al tema del velorio, que sí, lo había dicho en delante. Ahora lo voy con más precisión. El velorio de Pedro Lemebel se realizará en la iglesia franciscana, esto queda en Avenida Recoleta 220, Metro Patronato. Esto es Recoleta con Antonio López de Bello, más o menos. A partir de hoy viernes, desde las 12 del día, o sea, son las 11:20, más o menos, para que lo tengan ahí claro y presente, ¿ya? Ya. Hoy, a partir de las 12 del día, en la iglesia franciscana, esto queda en Avenida Recoleta 220, Metro Patronato. Salen del Metro Patronato... Caminan hacia el río. Y queda. Y ahí está. Ningún problema. La San Francisco, sí, la Recoleta Franciscana. Allí entonces va a estar siendo velado Pedro Lemebel desde las 12 del día. Después ya durante el día, la tarde seguramente se va a poder conocer cuándo, a qué hora y en qué lugar va a ser su sepelio, para quienes quieran acompañarlo o puedan acompañarlo, puedan estar allí junto a la familia y despidiendo a este gran escritor y gran persona que fue Pedro Lemebel. El tipo militante, activista, una posición sí, político clara. Muy consecuente, que es una cosa que no es muy común. Sí. Una persona bastante rescatable y que es interesante mantener en el quehacer de en el conocimiento y en las generaciones que vienen, que vayan conociendo a este gran escritor. Una lástima que él no haya recibido el Premio Nacional de Literatura, porque según muchos pensamos que sí se lo merecía. No voy a entrar en esas comparaciones odiosas de que no, es que ese era mejor, el otro era peor, es que este era... No, pero que él se lo merecía, se lo merecía. Y que en cuanto a eso, habría sido interesante que se le hubiese entregado ese premio, porque le habría dado mucho más fuerza y piso a su obra y trascendencia, porque para qué estamos con cosas, esos premios dan trascendencia, más allá de la parte económica que puedan recibir y de los homenajes que puedan encontrar, que tampoco no son menores, pero está la trascendencia que se recibe cuando son galardonados. Estamos al teléfono junto a Max Quitral. Max, ¿me escuchas? Sí, escucho muy bien. Qué bueno. ¿Ustedes me escuchan bien, cierto? Sí, mejor de lo que te vamos a escuchar un rato más. Está ya en la sala de ahí del dentista, ¿no es así? Sí, en un ratito ya voy a estar ahí entrando a que me revisen mi deteriorada muela. Al rato como que se te va un poco la voz. ¿Te están operando ahora o no? No. Todavía no. ¿Aló? De hecho salí ahí para poder hablar. ¿Me escuchan bien o no? Ahora sí. Te escuchamos como un poco lejano a rato, pero bueno, ¿te va a cambiar los dientes? ¿Te los va a dejar como los tenía Felipe Camiroaga, una cosa así, no estabas diciendo? Sí, claro, voy a hacer una limpieza en profundidad. Oye, malas lenguas dicen que te vieron bastante contento a principio de esta semana, pensando que te iban a llamar del gobierno para el cambio de gabinete y dejarte como canciller, pero parece que eso no va a ocurrir. No, no hay ninguna posibilidad de eso, mi querido amigo Antonio. ¿Cómo ves lo de Heraldo Muñoz? A propósito de que Michelle Bachelet, está hablando con Max Quitral, a propósito de los viernes de análisis, pero como está ahí en la sala de espera para entrar donde el dentista, aprovechamos telefónicamente de conversar con él. Michelle Bachelet no asistió a la asumida de Evo Morales de su tercer mandato, como lo hicieron la gran cantidad de gente representante, presidente, primer ministro acá en Latinoamérica. Bachelet no, y es más, Chile no envió una delegación, por lo que tenemos entendido. De hecho, es más, el día de ayer ocurrió esto. Chile estaba en una especie de ceremonia oficial en Cancillería y Bachelet respaldando también de paso a Heraldo Muñoz. ¿Cómo complica a Heraldo Muñoz todo lo que ocurrió también con el caso Yate? ¿Cuál es tu visión respecto a lo que está ocurriendo con la relación Chile y Bolivia y con la situación en la que está viviendo en estos momentos Heraldo Muñoz? Sí, mira, antes de responder, comentarte también que con lo que tú señalas de esta reunión con Cancillería que tuvo Bachelet ayer, cito a todos los ministros latinoamericanos, perdón, los embajadores latinoamericanos, para analizar en profundidad la situación con Bolivia, porque la información que se maneja en círculos muy muy cercanos, muy muy estrechos a la presidenta, es que la situación no está muy muy amistosa, se ha ido deteriorando la relación permanentemente y por tanto los embajadores tienen que tener una responsabilidad en términos de conducir una política exterior que de alguna manera trate de bajar un poco la intensidad del cruce de declaraciones que han tenido ambos cancilleres. Ahora, eso se cruza directamente también con la, por llamarlo de alguna manera, la situación incómoda en que está Heraldo Muñoz, si bien cuenta con la venia de la Presidenta y con la simpatía y la confianza de la mandataria, naturalmente que esta situación del Yate Gate, como le han denominado, deja en mal pie a Heraldo, principalmente por dos motivos. Primero, porque lo pone en una situación incómoda en términos de que queda demostrado de que cumplió una labor que no le correspondía cuando estaba en el PNUD. Y segundo, le genera un ruido adicional al gobierno que se había de alguna manera mantenido un poco alejado de esta situación de irregularidades en las campañas políticas, pero que también le ha sumado otro condimento, que es decir que Heraldo Muñoz se ha manejado muy mal comunicacionalmente porque ha entregado distintas versiones y por tanto eso ha gatillado que sea en estos momentos llamado a declarar, por llamarlo así, a la comisión que investiga irregularidades en las campañas políticas. Entonces, todo este panorama lo deja muy golpeado a Heraldo Muñoz porque ha tenido que salir a dar explicaciones en vez de conducir bien la política exterior de Chile de cara a esta pésima señal, creo yo, de no haber asistido formalmente ni la presidenta ni el canciller a la toma de mando de Evo Morales. Ahora, yo creo que Bolivia va a utilizar este escándalo en el cual está envuelto el canciller porque ha hecho un manejo comunicacional realmente excepcional. Bolivia, me refiero, ha hecho un manejo comunicacional excepcional. Cierto. Oye, pero ya, la situación estaría en este momento en ese pie de que la presidenta ya no asiste, tiene la reunión con los embajadores, pero ¿cuál es la visión que tiene, o sea, si Bolivia o el gobierno de Bolivia hizo alguna declaración en cuanto a lo que pasó de que Chile no haya asistido o lo tomó así como sin comentario? Bueno, salvo la declaración que dio el otro día Evo Morales, donde confirmó la que había extendido la invitación al presidente o al expresidente Piñera y al expresidente Lago, ¿cierto?, a la posesión del mando, no ha hecho ningún tipo de comentario. Creo yo que los próximos días lo va a hacer, como ha sido la tónica en términos de marcar una diferencia y colocar nuevamente en una posición de mal vecino a Chile, en una clara alusión a la no presencia de Bachelet y algún alto representante del gobierno en la asunción del tercer mandato de Evo Morales. Ahora, eso yo creo que le juega muy mal a Chile en términos de no asistir, de no acompañar, porque muestra que efectivamente no hay una intención de poder tener un acercamiento que sea provechoso para las posiciones de ambos países. Me parece que es una mala decisión que adoptó Bachelet y eso va a tener consecuencias no solo con Bolivia, sino con el resto de los países, que ve con un ojo muy crítico cuál es la posición que ha tenido Chile históricamente en la construcción de sus relaciones vecinales, que, dicho sea de paso, no son de las mejores, y por tanto se impone una lógica prejuiciosa, altanera, negacionista, de que efectivamente tenemos un tema pendiente con Bolivia y que hay que entrar a abordarlo en términos que sea conveniente para ambos países y que, más que generar un nuevo foco de tensión, busque descomprimir el ambiente y que ambos países generen una agenda de integración provechosa de cara al futuro. ¿Es posible esa agenda, Max, teniendo presente cuáles han sido básicamente las acciones de parte del gobierno de Chile, de los gobiernos de Chile, porque han sido muy distintas unas con otras? De hecho, lo mismo esto de Bolivia asume el tercer mandato, el caso de Evo Morales, y Chile ni siquiera manda una delegación, por la información que tenemos hasta ahora, y no tiene intención de una u otra forma de entablar otro tipo de diálogo con, no solamente con Bolivia, sino con otros más. Tiene una posición bastante ambigua respecto a, creo que me autocorrijo, no tiene una posición ambigua, tiene una posición súper clara. Es los acuerdos comerciales valen, los acuerdos bilaterales en términos más culturales, que tienen que ver con temas de hecho, contexto histórico. La verdad, no hablamos de eso y no hablamos de eso. ¿No crees que es complicado? Y más encima le complica esto del Yate Gate, como tú le dices, en términos de que ha tenido varias versiones, él junto a Mario Paredes, a propósito de este caso. Complica el tema de Bolivia, Bolivia que va a recibir al Papa, que de una u otra manera se ve con espaldarazo, Heraldo Muñoz ayer diciendo muy preocupado que esto no se ocupe, porque se sabe precisamente que una visita del Papa va a ser ocupada políticamente, si viniera a Chile se ocuparía políticamente. No complica. Mira, esto, yo... Más. Sí, yo partiendo con lo que tú señalas en la primera parte de la pregunta de si soy optimista o no con respecto a la construcción de una agenda más propositiva entre Chile y Bolivia, digo sinceramente que no soy optimista. Lamentablemente la visión que hay en Cancillería con respecto a los países vecinos es una visión muy conservadora, también es una visión muy anglosajona, entendiéndose por esto de que está más preocupado de vincularse con Europa y Estados Unidos que tener una relación mucho más estrecha con los países vecinos, porque siempre lo ha mirado en menos, porque éramos los niños, el niñito estudioso del barrio, y nos hemos dado cuenta que en el último tiempo que eso no era tan así. Uh-huh. Se han ido cayendo los mitos, ¿cierto?, de este Chile de mentira que le llamo yo, y eso lamentablemente entorpece cualquier tipo de acercamiento con Bolivia que nos permita tener una agenda mucho más estratégica, que nos permita ir comprendiendo ciertos procesos que sean de alguna manera muy coincidentes con ambas posturas. Ahora, Chile no ha entendido el proceso que está viviendo Bolivia desde la construcción de una redefinición del rol del Estado. Y ahora, con lo que señalas tú con respecto a la visita al Papa, naturalmente que Bolivia lo va a utilizar en su provecho. O sea, nadie podría pensar que Bolivia no va a utilizar este espacio de diálogo con el Papa Francisco, que es un Papa muy distinto al resto, mucho más abierto, le gusta el fútbol, dice las cosas como son, sin ser yo practicante de la religión católica, me parece que es un Papa que tiene una visión distinta, mucho más latinoamericana incluso, si lo queremos ver así. Max, no sé si tú lo ves así, pero seguramente, conociendo a este Papa y también conociendo un poco también cómo funciona la diplomacia vaticana, va a decir, bueno, que se acerquen los países, que hay un entendimiento, y eso beneficia más a Bolivia. Chile no quiere diálogo, porque dice, bueno, hemos sido agredidos a ser arrastrados a la Haya, por tanto no vamos a hablar, estamos enojados en definitiva. Exactamente, muy bien lo que tú señalas, es decir, es un gesto político muy importante en diplomacia la visita del Papa. Porque probablemente el Papa, si hubiese tenido la invitación, u otro Papa hubiese tenido la invitación, probablemente lo hubiese rechazado. Pero este Papa particularmente la aceptó. Y también está anunciando visita para el 2016. Entonces, yo creo que el Papa está en otra visión, en términos de una visión más integracionista latinoamericana, muy propia de la Argentina. Y yo creo que eso efectivamente va a jugar en favor de Bolivia, porque va a visitar Bolivia primero y posteriormente estaría visitando Chile, pero Evo Morales va a instalar una agenda comunicacional en donde insista con lograr un acceso al mar con soberanía, que yo creo que es el punto de tope es la soberanía, y ahí es donde ambos países tienen que buscar algún punto de acuerdo que sea satisfactorio para ambas partes y que tengamos de ahora en adelante una relación mucho más estrecha. A mí me parece que hay que mirar con mucha, mucha atención cuál va a ser el tenor de la conversación que tenga Evo Morales, cuál va a ser el manejo comunicacional y, por cierto, cuáles van a ser las declaraciones que emita el Papa una vez que tenga el acercamiento con Evo. Te llevo a otro asunto, porque sé que te interesa, porque sé que estás de una u otra manera en esa lucha también. Ya están los estudios con nosotros, Rodrigo Mundaca de Modatima, a propósito del agua, también una causa que tú has estado viendo. Sí, aprovecho de saludarlos contigo, Max Quitral. Ah, hola Max, hola Antonio. Hola Rodrigo, un gran abrazo. Un gran abrazo para ti, Max. Me costó llegar, vengo de La Ligua y había un accidente, nos demoramos una hora más, pero... Sí, algo me enteré por ahí. Sí, también. Estamos aquí en Radio Villa Francia, muy contento de estar acá, muy contento de escucharte también y nada, aquí estoy. antes de que pueda hablar, porque lamentablemente no te puedo acompañar hoy día porque estoy en atención de dental, así que en un ratito ya voy a, no va a poder hablar, ¿qué parece? Eso va a ser un drama, ¿eh? No poder hablar. Va a ser un drama, no poder hablar. A toda esa gente mal pensada que pensaba que Max estaba pituteando en otro lado, o estaba haciendo surf en Australia y todas esas cosas, no. Claro, Max claro. Está ahí en el dentista, el cagado de miedo. Lo puede dejar. Oye, estoy muy cerca de ustedes, estoy aquí en el dentista de La Reja, así que estoy muy cerca de ustedes. Ah, qué bueno. Ah, mira tú. Sí, aquí en La Reja. Afuera está la falla del metro. Sí, sí, sí, sí. Ah, sí. Si le propaganda ahora te hacen descuento. No, por eso. No, no, no, no, no, no. Oye, Max, por último, un caso que yo sé que te interesa básicamente por el tema de comunal, que tiene que ver con Alberto Undurraga. De hecho, creo que lo conversamos ayer en la noche ambos. Off the record fue esta conversación. Off the record, porque obviamente también no fue al aire. Pero de una información que no off the record, que tiene que ver con lo que dijo Llorat, estamos hablando del director del Servicio Puesto Interno en la Comisión Investigadora del caso Penta. ¿Respecto a qué? Respecto a una cosa súper llamativa. Se ha dicho de que Alberto Undurraga está respaldado por el gobierno, cosa que así lo hizo Álvaro Lizalde, vocero de gobierno, lo hizo Michelle Bachelet, lo han hecho el ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, porque supuestamente Alberto Undurraga está sobreseído y habría señalado el Servicio Puesto Interno, lo reprodujeron varios medios, que no había un hecho reiterado, la boleta que no son afecta IVA, por tanto lo pasaba por el tema del Servicio Impuesto Interno, no tenía que ver con ello, y por tanto Alberto Undurraga estaba sobreseído y por tanto recibía el respaldo como ministro de Obras Públicas con toda la confianza. Y Llorat dice ayer en la comisión de investigadora del caso Penta, anteayer, perdón, que eso no es así, de hecho, Alberto Undurraga está siendo investigado, que están siendo revisada el tema de las boletas y que jamás ha habido un pronunciamiento oficial de parte del Servicio de Impuesto Interno respecto de que el señor Alberto Undurraga está sobreseído, o que las boletas de el Fundación Ciudad Justa, que tenía como dirección una botillería La Banana en Pudahuel, está liberada o sobreseída, y quedaron muchos con un rostro bastante de preocupación, podríamos decir, dentro de esa comisión también. Sí, bueno, yo creo que Undurraga realmente está en una situación bien incómoda, y perdona que sea muy crítico con él en términos de decir, ¿Penta le habrá pagado solamente 4 millones una candidatura a senador? O sea, con lo que implica una candidatura a senador. O sea, pongámonos, ¿Penta solamente pagó 4 millones? Yo creo que probablemente nos vamos a encontrar con alguna sorpresa por ahí. Ahora, no me es extraño porque si bien Undurraga siempre ha mostrado una imagen de un tipo muy probo, nosotros lo veníamos denunciando en Maipú hace mucho rato, con acercamientos poco racionales para nosotros, no para ellos, con Agua Andina, que es uno de los principales controladores del agua en este país, y que veía con muy buenos ojos la caída de la principal sanitaria que tiene Maipú en estos momentos, y eso implicaba aumentar la cantidad de personas que consumieran el agua y le estuvieran pagando este consumo a ellos. Uh-huh. Ahora, yo creo que se adelantó el gobierno a, de alguna manera, prestarle ropa a Undurraga para no generar una especie de horizontalidad en términos de todos los involucrados en el caso Penta, que yo creo que sí es horizontal. Hay que ver qué tipo de empresas van a comenzar a investigar, que algo escuchaba hoy en un medio de comunicación. Entonces, me parece que su silencio también, porque le ha bajado un poco el perfil, responde también a él. ¿Recuerda, Toño, que se filtró hace un par de semanas atrás que él había presentado su renuncia? Sí, sí, Él había presentado su renuncia al Ministerio de Obras Públicas, y que la Democracia Cristiana no había hecho todos los intentos para que no se le fuera aceptada, porque efectivamente eso lo ponía en una situación muy incómoda. Ahora, en esta lógica de Bachelet de que no responde a la presión de los partidos y tampoco responde a la presión de la prensa, mantener a Undurraga también es una situación re complicada, porque si lo suma a la encuesta que apareció durante estos días, me parece que fue el día lunes, donde más del 80% de los encuestados o entrevistados no le cree a ninguno de los involucrados en el caso Penta, me parece que eso agudiza aún más la situación en la que se encuentra Undurraga, no solo con el caso Penta, sino que también con las vinculaciones que en algún momento nosotros hicimos con la opción que él buscaba de privatizar la sanitaria de Maipú. Oye, Max, te queremos agradecer el contacto, ya que no pudiste estar acá. Te deseamos suerte, ojalá el doctor te tome la mano y te dé valor para que pueda enfrentar a ¿cómo se llama? Al dentista. Sabemos de tus traumas. Saludos a tu familia, saludos a tu hijo y nos estaremos viendo pronto por acá, po. Sí, pues oye, un gran abrazo, que sea un excelente programa el de hoy, como siempre. Un gran abrazo fraterno, muy fuerte para Rodrigo. Gracias. Que siga luchando nomás, que estamos acá nosotros pendientes. Un gran abrazo también para mi amigo Alfonso. Gracias. Y que tengan un buen programa y una buena tarde, ¿eh? Un abrazo. Gracias. Saludos a la familia. Igualmente, que estén muy bien. Gracias. Chao. Chao. Chao, chao. Bueno, ahí estamos con Max Quitral, que hoy día no va a estar presente en los viernes de análisis porque estaba en el dentista aquí cerca y la verdad dijo, bueno, voy al médico, pasa después, pero al dentista va a ser medio complicado después hacerlo. Porque probablemente va a ser muy entretenido escucharlo en términos de radio. Y bueno, como ya lo mencionábamos durante la llamada telefónica, está ya en los estudios de Radio Villa Francia Rodrigo Mundaca, de la organización Modatima, que ha sido bastante conocida, a propósito de lo que ha ocurrido con el agua y el robo del agua en la provincia de Petorca, que andan con un libro que sacaron. Ayer estuve revisando, por ejemplo, el informe del Instituto Nacional de Derecho Humano, a propósito, que viene a ratificar básicamente lo que dice el libro y lo que vienen diciendo hace bastante rato Rodrigo junto con otra gente, un tema de una organización, y que ha saltado de una u otra manera también fuertemente en términos mediáticos, que tiene que ver con esto que ocurrió con Edmundo Perelloma. Quizás porque todo el mundo tiene bronca con Edmundo Perelloma, porque a la familia Perelloma, a más de algún chileno y chilena, le debe algo. Estoy tratando de acordarme de su hermano también, a propósito de ese, entre comillas, anécdota con Víctor Jara, su padre, por ejemplo, que está marcado en la historia de nuestro país, y un intocable, un ex ministro del interior de esta presidenta en el primer mandato, y que estás condenado. De hecho, acá, y lo quiero decir y mostrar en vivo, hace un rato, también estaba haciendo nuestro aporte respecto a eso. Dame un segundo. Bueno, sí, la historia de los Perelloma se arrastra de muchos años. Hacer esto, porque tenemos nuestras monedas de pesos también acá. Sí. Obvio, pues si queremos aportar con el este, las tengo aquí en mi mano, hartas que logramos juntar acá. Hay varias más. Porque Rodrigo Mundaca, junto con la gente de Defensoría Popular, decidieron pagar la multa de esta condena con puras monedas de peso. ¿Ah, ya? ¿Sí? Sí. ¿Ha sido así, sí o no? A ver, cuenta eso. Lo que pasa es que la multa había que pagarla sí o sí. La multa forma parte de la condena, finalmente, de los cuatro juicios que enfrentamos durante dos años, desde julio del 2012 hasta agosto del 2014, que fue nuestra última comparecencia a tribunales. Finalmente, los cuatro juicios, el juicio en Santiago y en Concepción, los abogados que representan los intereses políticos y económicos de Perelloma decidieron unilateralmente bajarlo, después de habernos traído a Santiago en cinco ocasiones al segundo juzgado de garantías de Santiago, que está en Pedro Montt. Y en Concepción nos llevaron cuatro veces. En algún minuto, unilateralmente, en el mes de agosto del 2014, bajaron esos juicios. Y en Ligua fuimos condenados a principios del año 2014, después de un juicio abreviado que duró 2, 4, 7 y 11 de abril del 2014. El 11 de abril se dictó la condena y desde abril del 2014 hasta noviembre del 2014, nuestros abogados presentaron acciones judiciales para dejar sin efecto la condena, puesto que era del todo irregular. A nosotros en Ligua nos condenaron por un discurso público pronunciado en una plaza pública en el marco del Día Mundial del Agua, el 22 de marzo del año 2012, donde hablamos de la problemática del agua en la provincia de Petorca, en lo particular, de la problemática del agua en el país en lo general, y donde señalamos a aquellos políticos y empresarios conspicuos que usurpan agua en la provincia de Petorca. Por ese motivo fuimos condenados en Ligua, por ese motivo nos sancionaron. Hoy día tenemos que firmamos una vez al mes hasta octubre del año 2015, ya llevamos tres firmas mensuales. estamos con orden de arraigo y con una multa que equivale más o menos a 140 mil pesos. Y desde Arica, Parinacota hasta Magallanes, las organizaciones sociales que luchan por la recuperación de los derechos sociales y los bienes naturales, y en un espacio colectivo de articulación en el cual hemos dado vida a las dos últimas marchas nacionales por el agua, se tomó la decisión de pagar colectivamente esta multa, que es una multa del todo impropia, porque en la práctica lo que hace es, en general, esta cuestión atenta contra dos principios básicos: atenta contra el legítimo derecho a la libertad de expresión y atenta contra el legítimo derecho que tenemos los hombres y mujeres del territorio de defendernos, y defendernos ante un delito que es feroz como el robo de agua. Y finalmente, bueno, en el espacio de articulación se tomó la decisión de pagar esta multa, definimos pagarla en tres cuotas, y efectivamente la estamos pagando en monedas de peso, porque esto, la moneda de peso simboliza el peso de la dignidad, simboliza el peso que tiene el que hombres y mujeres, como dijera Guevara, tomaran la decisión de ponerse de pie, echar a andar y salir a las calles a luchar por la recuperación y defensa de las aguas para las comunidades, para los territorios, terminar con los instrumentos privatizadores de las aguas. Porque déjame decirte una cosa, lo que sucede en el país en materia de agua es una vergüenza. Chile es el único país del mundo que tiene privatizada su fuente y la gestión de las aguas. Y transcurrido 33 años, este modelo se mantiene inalterable. Las aguas fueron privatizadas en dictadura el año 1981. Uh-huh. Se separó la propiedad del agua, el dominio de la tierra, dando origen al mercado de las aguas. Las aguas fueron reconocidas como un bien nacional de uso público, pero también como un bien económico. Hoy día ese código de aguas le entregó la prerrogativa al Estado de ser el Estado quien conceda un derecho a aprovechamiento de aguas de forma gratuita y perpetua a los particulares, quienes amparados en las garantías constitucionales del artículo 19, numeral 24 de la Constitución dictatorial, que señala la propiedad privada del agua, incorporan este derecho a aprovechamiento de agua a su patrimonio y pueden, por ende, concurrir al mercado a comprar, vender o arrendar agua. Y una cuarta característica de este código de agua es que creó dos categorías de derechos de aprovechamiento de agua: aguas consuntivas y aguas no consuntivas. Y la diferencia entre ambas categorías de derechos dice relación con la obligatoriedad de devolver o no devolver un caudal al río. En el caso de los derechos de aprovechamiento de aguas consuntivos, el 85% de estos derechos hoy día están en manos de empresas mineras y agroexportadoras. Uh-huh. Y en el caso de los derechos de aprovechamiento de agua no consuntivo, hasta el año 2009, el 90% de estos derechos estaban en manos de Endesa España. El año 2009 hubo un reordenamiento de capitales y hoy día en él la empresa nacional de energía eléctrica italiana, una empresa público-privada italiana, es dueña del 81% de los derechos de aprovechamiento de aguas no consuntivos del país. Ergo, vaya para la suma, para los auditores de Radio Villa Francia, me siento muy honrado de estar aquí, por cierto. Habría que decirle a los auditores de tu programa, de vuestro programa, es que hoy día no existe soberanía sobre el bien natural más importante para la vida de las personas, el agua. Hoy día el agua no le pertenece a las comunidades, no le pertenece a los territorios. Y lo quiero decir, vengo llegando, estuve el fin de semana pasado en Tirúa. Me invitaron a las comunidades mapuches de Tirúa a hablar de la problemática del agua. Ahí estuve con el alcalde de Tirúa, Adolfo Millabur, y fui invitado a través de los trabajos voluntarios de la Unión Nacional Estudiantil. Y en Tirúa las comunidades mapuches no tienen agua. Las comunidades mapuches no tienen agua, particularmente en esa localidad que está rodeada de un cerco monocultivo forestal. Mininco tiene más de 3.000 hectáreas de cultivo de pino, cultivo altamente extractivo, agotante en las napas freáticas, erosionante, y hoy día las comunidades mapuches las tienen sin agua. Lo mismo sucede en Galvarino, lo mismo sucede en el sur profundo, lo mismo sucede en el Gualmapu. Hoy día las comunidades mapuches que luchan por soberanía, que luchan por autodeterminación, que luchan por el legítimo derecho a la tierra y al agua, hoy día están siendo devastadas. Y hoy día los mestizos y los criollos que estamos aquí hoy día en este minuto, esa mayoría mestiza y criolla que está gobernada por una minoría también de mestizo y de criollo, hoy día no logramos ponderar la lucha del pueblo mapuche y la justicia que tiene la lucha del pueblo mapuche. Ahí en Tirúa vi como vehículos artillados de carabineros, vi decenas de pacos fuertemente apertrechados, precisamente dispuestos para reprimir a aquellas comunidades que luchan hoy día legítimamente por recuperar la tierra, por recuperar su soberanía, su autodeterminación. Y vi también cómo esta pléyade de mestizos y criollos, dueños de los derechos sociales y dueños de los bienes naturales, conculcan derechos que son esenciales para la vida de todas y todos los hombres del territorio. ¿Me escuchas? Perfectamente. Llama la atención el hecho de que, como la mayoría de las cosas, que cada problemática que empezamos a discutir, ¿les pasa eso a ustedes en términos de lugar común? Cada cosa que uno discute, mira, tenemos un problema, y sí, el principio de la enunciación de la problemática, bueno, viene de la dictadura, ¿ah? Y siempre empezamos una discusión, una conversación sobre la problemática de este país, de es que este tema viene de la dictadura. Pero la dictadura ocurrió hace bastante rato. Sí. Y uno dice, bueno, ¿han habido modificaciones para poder salir de esto? No, han habido profundizaciones. Tiene la deriva, como tú bien dices. De hecho, el tema del mercado en sí del agua empieza del 90 para adelante. Déjame decirte algo. Efectivamente, el origen de la privatización de las aguas está radicado precisamente el año 1981, en dictadura. Habría que decir, para utilizar la historia como un elemento para poder analizar el presente y proyectar el futuro, que en la década de los 70 y en parte la década de los 80, 18 de 20 países latinoamericanos tuvieron gobiernos dictatoriales. Gobiernos dictatoriales que, a propósito de las presiones del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del capital transnacional, entregaron derechos sociales y bienes naturales indispensables al capital extranjero, a las transnacionales. Y dentro de este contexto, el agua. La privatización de las aguas no es un fenómeno aislado, no un fenómeno que responda a una situación muy particular. La privatización de las aguas responde a una matriz de acumulación y que tiene su origen precisamente en la década de los 80. El código de agua es posible, además, así como también el código minero, así como también esa constitución que nos habla de la libertad de elegir, pero no del derecho a educarnos. Esto fue posible o se fraguó precisamente a propósito de 7 años de violenta represión y destrucción del tejido social. Y donde estamos hoy día, aquí, esto fue un bastión de la lucha antidictatorial. Me conmueve mucho estar acá, además, también, porque conocí a algunos compañeros que perdieron la vida en ese esfuerzo antidictatorial. Esto no podría haber sido posible sin aquello previamente. Ahora, efectivamente, en la constitución pinochetista del 80 se encuentra fraguado el actual modelo de acumulación que existe en el país y que tiene que ver básicamente con la enajenación y mercantilización de derechos sociales como la educación, como la salud, como los fondos de pensiones de los trabajadores y con bienes naturales como el agua en particular, que fueron enajenados y mercantilizados a partir del año 81. Pero como tú bien señalas, el modelo de lucro, usura y exclusión que existe con el agua fue efectivamente perfeccionado durante los gobiernos de la Concertación y durante el gobierno transitorio de la derecha o de ambas derechas, da lo mismo a esta altura. El año 1997 es cuando Frei Ruiz Tagle privatiza las empresas sanitarias y con él y al unísono Sánchez de Lozada en Bolivia, Fujimori en Perú y Menem en Argentina. Se privatizan las empresas sanitarias y Frei conserva el 35% de la propiedad pública de las empresas sanitarias como tal, como propiedad pública. Pero ese mismo año Frei en Antofagasta y Menem en San Juan firman el famoso Tratado Binacional Minero, que le entrega a las nacientes de nuestras cuencas la mega minería y que posibilita proyectos criminales como, por ejemplo, Pascualama en la tercera región, en Alto del Carmen. Ahora, ese 35% que conserva Frei como propiedad pública, cuando llega el Capitán Planeta libera por completo la propiedad pública de las empresas sanitarias al mercado. Nos referimos a Ricardo Lagos Escobar. Absolutamente. Bachelet, durante su primer mandato en materia de aguas, la verdad que no prosperó ninguna iniciativa para terminar con el código de agua, reformar los articulados, no obstante que se ufanan que han presentado decenas de iniciativas legales para reformar la propiedad del agua. Hay que recordar que Bachelet, en su última iniciativa de ley durante su primer mandato, fue la privatización de las concesiones acuícolas. Bachelet, estamos hablando de la ley del mar austral. La ley del mar austral. Última ley. La última ley. Entonces, aquí hay todo un raconto histórico. Y Piñera, antes de cumplir el primer año de su mandato, termina de vender la propiedad pública de Sal, Esval, Esbío y Aguas Andinas. Aquí hay un raconto histórico con respecto al agua y con respecto a la concepción del agua que existe en el país. Hoy día nosotros lo hemos sostenido en cada foro, en cada oportunidad que tenemos. Hoy día siempre decimos que el agua para el siglo XXI va a tener la misma importancia que tuvo el petróleo para el siglo XX. Y hoy día es inequívoco que a nivel mundial existen dos fuerzas que son dialécticamente contrarias, y son dialécticamente contrarias y antagónicas, unos que sostienen que el agua debe ser un bien de capital susceptible de generar plusvalía para quienes son sus propietarios, y un número creciente de hombres y mujeres sencillos que comprenden que el agua tiene que ser un bien natural consagrado constitucionalmente como un derecho humano. Fíjate que hace un tiempo atrás, hace un par de meses, el CEO, el director de Nestlé, señalaba en las redes y señalaba públicamente que todo el agua debería ser de la empresa. Y los hombres que quisieran consumir agua, los hombres y mujeres que deberían consumir agua o que necesitan consumir agua, tenían que pagar por aquello. Hoy día esa concepción también se encuentra instalada en el país. Hoy día no son pocos los políticos y los empresarios que su fuente de acumulación está radicada precisamente en la privatización de las aguas. Entre ellos Pérez Lloma, entre ellos Luxig, entre ellos Angelini, Mate, Frafra. Frafra fue descubierto robando agua en Pampa Altamarugal. No sé si te acordás, un par de años atrás. Le dio un síncope cardíaco, lo tuvieron hospitalizado y hoy día sigue robando agua en Pampa Altamarugal, en la primera región. Y la verdad que esto que sucede con el agua en el país es del todo impropio. Y es del todo impropio porque en la práctica no es ufano ni es una falacia sostener que somos el único país del mundo que tiene privatizada la fuente y la gestión de las aguas. Las fuentes fueron privatizadas en dictadura y la gestión fue privatizada durante los gobiernos de la Concertación. Y eso ha significado que hoy día los hombres y las mujeres del país paguemos las tarifas más altas de América Latina por consumo de agua potable. Piensa lo siguiente. Agua Andina, que es la empresa sanitaria que provee de agua potable a la región metropolitana hoy día, es de propiedad del grupo Suez, es de propiedad de origen francés. Esa misma empresa sanitaria es la que hoy día posibilita un proyecto criminal como el proyecto criminal hidroeléctrico Alto Maipo, en la zona alta de la región metropolitana. ¿Por qué? Esa empresa, Agua Andina, entrega derechos de aprovechamiento de aguas consumptivos que se consumen a una empresa yanqui, Asgener, para que ésta genere energía a una empresa minera, Los Pelambres, del grupo Luxig, en la cuarta región. Si este proyecto se llega a materializar en la región metropolitana, se va a comprometer la provisión de agua potable para aproximadamente 6 millones de hombres y mujeres. Pero además se va a comprometer la provisión de agua de regadío para más de 120.000 hectáreas de cultivo. Esa lucha que libran los comuneros en la región metropolitana en el Cajón del Maipo ha tenido expresiones de masa súper importantes. En agosto del 2014 marchamos más de 25.000 personas en Santiago en solidaridad con la causa de quienes encarnan y llevan adelante esta batalla. Y recientemente, el 13 de diciembre del 2014, hubo una segunda marcha de más de 20.000 personas que marcharon por las calles de la capital, por las calles céntricas de la capital, precisamente en oposición al proyecto hidroeléctrico Alto Maipo. Y fíjate que si no fuera por estos medios comunitarios de difusión de masa, si no fuera por estos medios, nadie se habría enterado. Porque todos los medios de COPESA invisibilizaron a más de 25.000 personas marchando en la capital precisamente contra el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo. Agrego el canal de televisión de Luxig, también con sus cuatro radios actualmente. Por cierto, o sea, y entre ellos CNN y todos los medios de difusión de masas que hoy día han penetrado fuertemente en un segmento de la población que los escucha habitualmente y los ve habitualmente. Entonces, ¿y por qué sucede esto? O sea, sucede esto precisamente porque los poderes económicos que existen en el país tienen intereses cifrados en el tema del agua y durante un tiempo indeterminado al gobierno Bachelet e indeterminado a los gobiernos anteriores e indeterminado porque lo van a seguir haciendo, exigen certeza jurídica de que la propiedad privada del agua no se debe tocar. Te agrego una cosa con respecto al tema del proyecto Alto Maipo. Agua Andina se negó bastante tiempo y con argumentos que hoy día dice que no son. Precisamente que estaba en riesgo el agua potable, que de hecho esto es para generar cierta energía que va para minerar Los Pelambres de Antofagasta Minerals, que es del grupo Luxig, y Agua Andina se negó bastante tiempo, de una otra manera protegiendo su propio negocio, hasta que llegan a un acuerdo, que todos sabemos que es económico, privado, escondido, que se supone que va a tener que ser público, se supone, y ahora Agua Andina apoya el proyecto. Alto Maipo. De aquí vemos mucho el tema de poder. Vemos lo que ocurrió respecto a el tema de una serie de irregularidades, porque bueno, acá los eufemismos llueven en este país. A la corrupción se le dice irregularidad. Y mucha gente que trabajaba en el gobierno, que trabajaba precisamente en la Dirección General de Agua, hoy día está trabajando en el proyecto Alto Maipo. Para poner un ejemplo, hay uno que fue el director de la Dirección General de Agua, que estaba en contra del proyecto Alto Maipo. Rodrigo Weisner. Y hoy día está trabajando para el proyecto de Paine, de la CCU, del Grupo Luxi. Pero más y fue él mismo quien había, en su mandato, en términos de director, ordenado el cierre de esa cuenca porque ya estaba agotada. En Paine, me refiero. Pero mira, Magra, para complementar aquello, Rodrigo Weisner fue el penúltimo director nacional de aguas que tuvo Bachelet en su primer mandato. Y digo penúltimo porque hoy día hay uno nuevo que es Esteves, que es pariente del otro, hermano del que es presidente de Cruzado, ¿no? Jaime Esteves nos referimos. Sí, nos referimos a él. Rodrigo Weisner fue el director nacional de la DGA durante los 4 años del gobierno de Bachelet. Rodrigo Weisner, una vez que termina el primer año, o sea, cuando termina el gobierno de Bachelet, Rodrigo Weisner aparece como abogado defensor de la gente que defiende las aguas del río, del Cajón del Maipo. Apareció como abogado de ellos y en paralelo, era el abogado también del grupo Luxic para el emplazamiento de la planta cervecera más grande de Latinoamérica, la CCU en Paine. O sea, era abogado de los que defienden las aguas en el Cajón del Maipo, el afluente más importante de la región metropolitana, y en paralelo defendía los intereses empresariales del grupo Luxin para instalar una empresa cervecera, una planta cervecera, en Paine. Pero además, Rodrigo Weisner pasa a integrar el estudio jurídico de Puga y Ortiz Quiroga y se transforma en abogado y testigo de la causa de Pérez Lloma en nuestra contra. O sea, yo a mí me tocó debatir. ¿Qué tipo más transversal? Absolutamente transversal. Me tocó debatir a mí con Rodrigo Weisner en una ocasión, durante el gobierno de Piñera. Y déjame decirte que Rodrigo Weisner fue el testigo directo y más experto que presentó Pérez Lloma precisamente en la causa de la Ligua y en todas las causas, los 4 tribunales. No nos olvidamos de que cuando estuvo en Ligua nos maltrató. No nos olvidamos que es curioso hablar del ejercicio libre de la profesión sin ningún grado de ética. Es decir, a propósito de Velasco y el caso Penta, ¿no? Es decir, aquí no hay ningún grado de ética ni de moral. Es decir, estás por un lado, en un minuto, estás regulando la buena administración, comillas, de los recursos hídricos, digo comillas también la buena administración, y por otro lado comienza a defender el interés privado asociado a la mercantilización del agua. Rodrigo Weisner, no nos olvidamos cuando en Ligua le tocó atestiguar el 4 de abril del 2014 y cuando señaló en una lacrimógena intervención, dijo que él se juntaba habitualmente con Edmundo y cada vez que hablaba con Edmundo del tema del agua en la provincia de Petorca y con respecto a nuestras imputaciones, Edmundo evocaba permanentemente a su padre y la forma en la cual su padre había terminado. En el fondo lo que estaba planteando, aquí ninguno de nosotros, huevón, ni piensa, ni, o sea, aquí evidente lo que estaba planteando. La hipótesis que estaba planteando era que las denuncias por usurpación de agua que nosotros llevamos adelante hace muchos años y que lo vinculan a él, pero a otros también, en el fondo lo que estaban haciendo era exponiéndolo a una situación cuyo desenlace fuera muy similar al desenlace que tuvo el de su padre. Mira, habría que decir que en la provincia de Petorca, y vuelvo a mi territorio, en la provincia de Petorca existe una pléyade de políticos y empresarios robando agua hace mucho tiempo. Harto. Y cuando te digo una pléyade, como Pérez Lloma, un diputado en ejercicio hasta marzo del 2014, Eduardo Cerda García, a quien lo fiscalizaron en enero del 2011, cuando era diputado en ejercicio, y lo descubrieron usurpando agua. Sin embargo, en esa misma función de usurpación de agua, él formaba parte de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados y en algún minuto integró la Comisión Investigadora para el Delito de Usurpación de Agua, cuya comisión nosotros, junto a otras organizaciones, presionamos para que se constituya al interior del Congreso. Comisiones que valen callampa porque no tienen ningún grado de articulación con nadie. O sea, las comisiones investigadoras... En general, todas las comisiones investigadoras al interior del Congreso no tienen ningún grado de importancia al momento de aplicar una sanción punitiva de cualquier otro tipo. Estamos llenos de comisiones, estamos llenos de mamorretos de informe, pero que al final no tienen ninguna vinculación. Para aclarar ese punto, porque es muy cierto, de hecho lo hemos conversado acá, las comisiones en el Congreso, generalmente una facultad que tiene particularmente la Cámara de Diputados, no son los únicos, pero en general las comisiones investigadoras se ven ahí, son acordadas por las bancadas, y en definitiva es básicamente, para sintetizarlo, un show mediático. Así es. Porque de haber antecedentes, estos tienen que ser entregados al Ministerio Público. Sí. El rol fiscalizador, en definitiva, del Congreso es Nulo. Cero. Pero se hacen gárgaras con ciertas cosas y tiene que ver básicamente con mostrar de que una u otra manera los políticos están preocupados. De hecho, es bien raro porque una de las cosas que más se hablan en casi todas las leyes que uno revisa, en las reformas que se están viendo ahora, o modificaciones o correcciones, como uno las quiera ver o llamar, siempre está el tema de la fiscalización. Y esto será fiscalizado por esta. Y uno de los problemas graves que tiene este país es que no hay cómo fiscalizar nada. De hecho, las fiscalizaciones generalmente son arbitrarias y dicen, ya, vamos a fiscalizar a este y este va a pagar. Porque la verdad, no hay cómo fiscalizar. No hay cómo fiscalizar el tema del gasto electoral porque el CERVEL no tiene cómo. Así es. El tema del agua. Mira, que vamos a estar fiscalizando. ¿Cómo va a fiscalizar? Recuerdo, yo conocí el caso de el robo del agua en Petorca a propósito de Eduardo Mardone, que estaba haciendo en ese tiempo el reportaje. Usurpación de agua en Petorca, un robo a seca. Como está el camarógrafo Mica, el que... Por cosas de la vida, lo acaba de traer para acá a la radio que estaba cubriendo el tema de las colonias. Y me decía, esta weá es impresionante. Es decir, me acuerdo, conversamos, ¿sí? Mando saludo a Eduardo ahí, para la gente que no conoce al pitufo ahí de Circacha, difamadores, Portalnet. Me decía, es increíble el robo acá y transversal. Y él entrevista a una autoridad que en un momento le dice, baja la cámara, y al final le dice, no, ¿sabes qué? Súbela. Él era de derecha. Y dice, ¿sabes que aquí el robo es parejo? Le costó el puesto. El robo es parejo. De acá, yo quise ver qué estaba ocurriendo y acá todos saben que roban. Está comprobado el robo, pero no se hace nada. Pero piensa lo siguiente, además, Eduardo Mardone y Micael Espinosa, que me acaba de traer, trabajaron con nosotros durante mucho tiempo. Trabajamos prácticamente 6-7 meses. Llegaban a cualquier hora, en las horas más oportunas y en las horas más inoportunas a la provincia de Petorca, nos llamaban. Y trabajamos, como dice Martí, hay cosas que para ser ciertas tienen que andar ocultas. Trabajamos durante mucho tiempo con esa lógica. En no pocas ocasiones los intentaron agredir. No pocas ocasiones, te lo tiene que haber contado, en no pocas ocasiones se enfrentaron a la brutalidad de quienes roban agua y a la conducta brutal de quienes roban agua en la provincia de Petorca. Fue un tremendo reportaje. Y ese reportaje fue el que instaló inicialmente la problemática del agua en la provincia de Petorca. Le doy las gracias a ambos. Pero le doy las gracias a ambos por el coraje y por el valor que tuvieron. Ahí apareció Pérez Lloma, apareció Cerda, apareció Juneman, cuñado de Pérez Lloma, apareció Álamos, cuñado de Coloma, apareció Aurelio Montes, dueño de la Viña Monte en Catavilco, usurpando agua. Aparecieron las famosas... Marcelo Trivelli. Aparecieron las famosas e inefables hermanas Solari robando agua en la parte alta de Petorca, en Calle Larga. Es decir, apareció Juan Ruiz Tagle, pariente de quien fuera presidente. Juan Ruiz Tagle, dueño de Agrícola Wingan. Y a propósito de Juan Ruiz Tagle, y disculpa a lo mejor el desorden, un compañero nuestro, un dirigente nuestro, Luis Soto, hace poco, acaba de hacer una denuncia muy grave con respecto a Agrícola Wingan, a propósito de antecedentes que oran en nuestro poder, en el poder de él en particular. Y en Agrícola Wingan de Juan Ruiz Tagle hay un testimonio con bastante asidero que da cuenta de que existen osamentas de más de 6 individuos que están perdidos. Y digámoslo perdido para... Tal vez no voy a utilizar el eufemismo, ¿no? Sino que hay osamentas de 6 hombres y mujeres que se encuentran enterrados en Agrícola Wingan. Se pidió la diligencia de un fiscal especial. El fiscal especial comenzó las acciones, las obras para poder desenterrar los cuerpos y ubicarlos, pero en algún minuto se fue de vacaciones, hoy día está de vacaciones. Y lo digo así, y lo digo con ese nivel de ironía. Es decir, en la provincia de Petorca, nosotros muchas veces hemos dicho, a propósito de un texto de Atilio Borón, Aristóteles de Macondo, nosotros siempre hemos dicho que la provincia de Petorca es Macondo. En la provincia de Petorca, Antonio, Alfonso, llevamos años denunciando el delito de usurpación de agua. Años donde tú vayas a la provincia de Petorca, ves los cerros transformados en vergeles, suelos que no tienen aptitud de cultivo, son suelos de secano, que políticos y empresarios conspicuos los compraron a precios de huevo, se consiguieron derechos de aprovechamiento de agua en ríos que estaban agotados. El río Ligua está agotado desde el 2004, el río Petorca desde el año 97. A Pérez Lloma en particular le dieron derechos de aprovechamiento, ojo, a Pérez Lloma le dieron derechos de aprovechamiento provisionales en el río Ligua el 2004, el 2005, el 2006 y el 2007. Y curioso, a propósito del tráfico de influencia, el último director nacional de la DGA que le concede derechos de aprovechamiento de aguas provisionales a Pérez Lloma es precisamente Rodrigo Weissner, que hoy día es empleado de Pérez Lloma. Entonces es una situación del todo impropia. Mira, y un poco para contextualizar, nosotros como organización somos una organización considerada beligerante en el país, por cierto. Somos una organización que no nos hemos quedado solamente en el llanto o en la denuncia, y no lo digo peyorativamente por ninguna otra organización, somos una organización que pelea, y somos una organización que no hemos tomado la carretera un número indeterminado de veces. Con episodios de represión de por medio. Absolutamente, hemos funado a los ladrones de agua, porque tenemos una estrategia que está bastante acotada y la gente la conoce. Tenemos una estrategia de visibilización del conflicto, tenemos una estrategia de parlamentarización, entendiendo que el Congreso del Palacio y la Hipocresía, el epicentro financiero y político del país, a propósito hoy día de lo que sucede con el caso Penta, y también la movilización permanente. Nuestra estrategia es una estrategia bastante flexible y bastante dual desde el punto de vista teórico y práctico. Y también tenemos una estrategia que tiene que ver precisamente con esto, que tiene que ver con la interpelación, que tiene que ver con la formulación, que tiene que ver con la reflexión, etcétera. A propósito de esto, recuerdo que el año 2013... hubieron dos informes que son muy importantes. Hubo un informe de dos instituciones que no podríamos preciar ni de marxistas, ni de anarquistas, ni de mapuches, por ejemplo, a propósito del proceso de criminalización que vive el pueblo mapuche y de persecución. Dos instituciones, la Universidad Diego Portales y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. El año 2013, la Universidad Diego Portales dio a conocer su informe anual sobre en materia de derechos humanos en octubre del 2013, y el Instituto Nacional de Derechos Humanos dio a conocer su informe anual de derechos humanos en diciembre del 2013. Ambas organizaciones coincidieron de que la privatización de las aguas, la vigencia del Código de Agua en el país, hoy día estaba provocando efectos irreversibles en la vida de las personas, desde Arica a Parinacota hasta Magallanes. Ambas instituciones sostuvieron de que la institucionalidad que existe en el país es una institucionalidad que no da el ancho, una institucionalidad carente de facultades, de competencia, etcétera. Ambas instituciones situaron a la provincia de Petorca como el epicentro nacional en materia de robo de agua. Y a propósito de eso y de la relación que hemos ido estableciendo con distintas instituciones, con el INDH, con su directora Lorena Fríes y con algunos funcionarios profesionales del INDH, entre ellos Jimena Zavala y Laura Matus, nos reunimos el año 2014 en no pocas ocasiones. Y les pedimos al Instituto Nacional de Derechos Humanos que hiciera una misión de observación relativo al tema del agua en la provincia de Petorca. Trabajamos denodadamente para esto y para el éxito de esto. Hoy día lo podemos decir. Durante mucho tiempo estuvimos en silencio. Y a propósito de esto, hace poco estoy aquí en vuestra radio muy contento, pero quiero aprovechar esta oportunidad. Hace poco, hace dos días, el día miércoles, tuvimos acceso al informe final de la misión de observación del Instituto Nacional de Derechos Humanos en la provincia de Petorca, referido al tema del agua. Aquí está el informe. Sí, sí, lo leí, de hecho, está en está publicado también. Este informe, que se entrega ahora, hace dos días, después de más de seis meses, después de más de seis meses de trabajo, confirma todo lo que hemos dicho. En este informe se señala que la sequía en la provincia de Petorca obedece a otros factores. Habla de que la sequía en la provincia de Petorca tiene que ver precisamente con las prácticas intensivas que desarrollan empresas mineras y empresas agrícolas. Este informe señala de que el cambio de uso de suelo y que el cultivo intensivo de palto en suelos que no tienen aptitud de cultivo ha comprometido la provisión de agua potable a la población. Este informe sostiene que las cuencas de los ríos Ligua y Petorca fueron sobreotorgadas por la institucionalidad, es decir, se entregaron más derechos de aprovechamiento de agua que el agua realmente disponible. Este informe sostiene de que las aguas que toman los ciudadanos en Cabildo y en La Ligua se encuentran contaminadas por nitritos, muy por sobre la norma. En este informe se señala de manera inequívoca de que en la provincia de Petorca existe un modelo de lucro, usura y exclusión con el agua que viola de manera flagrante precisamente el derecho humano que tenemos todos los hombres que vivimos en la provincia de Petorca a tomar agua. Yo vivo en la provincia de Petorca. Yo vivo en una población en la provincia, en la Ligua, la población Tiro al Blanco. Yo me abastezco muchas veces de agua a través de camiones de aljibe. Sabemos lo que significa vivir varios días sin agua. Sabemos lo que significa en la provincia de Petorca que haya hombres y mujeres cagando en bolsas de plástico. Sabemos lo que significa que haya hombres y mujeres bañándose por presa. Pero lo que es más grave, este informe también lo dice, dice que es del todo impropio y contra natura de que en la provincia de Petorca existan hombres siendo hombres y mujeres siendo abastecidos de agua a través de camiones aljibe. Y cuando tú recorres el país, cuando se puede recorrer la arquitectura caminera del país, tú te vas a dar cuenta que hoy día se encuentra naturalizado que a las personas le entreguen agua a través de camiones aljibe. Este mismo informe señala que en el año 2014, en el mes de agosto del 2014, los cuadros de diarrea infantil sufrieron un incremento exponencial. Señala que hubieron focos de nodovirus también en la provincia de Petorca a propósito de la mala calidad de agua de bebida que se le está suministrando a la población. Y la pregunta que habría que hacerle a este gobierno, a este segundo mandato de Bachelet, es ¿qué mierda está haciendo en esta materia? Déjame decirte lo siguiente. En el primer discurso presidencial de su segundo mandato, el anuncio más ovacionado en el Palacio de la Hipocresía fue cuando Bachelet dijo que el agua iba a ser un bien nacional de uso público. Se pusieron de pie, la ovacionaron largos minutos y todo. Pues bien, nosotros estábamos en el Congreso en el mes de junio del 2014, después de su anuncio presidencial, nos invitaron a la Comisión de Recursos Hídricos a entregar criterios sobre lo que venía discutiendo la Comisión de Recursos Hídricos desde marzo del 2011 en adelante, y que tenía que ver con indicaciones al Código de Agua. Nosotros estábamos presentes en el Congreso cuando, en la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara, cuando llegó la ministra Rincón y el ministro Undurraga, al cual hacía mención Máximo Quistral, mi amigo. Y ambos ministros le piden a la Comisión de Recursos Hídricos que se postergue la votación con respecto al proyecto de ley que iba a modificar el Código de Agua, porque el gobierno quiere hacer su aporte a dicho proyecto. Lemus toca la campana, y lo digo eufemísticamente, porque ellos habitualmente tocan la campana, y pide que se vote la moción del Ejecutivo y se vota a favor. Entonces la Comisión de Recursos Hídricos le plantea al gobierno que le da 60 días para que el gobierno incorpore lo que quiere incorporar en este proyecto de ley. Finalmente el proyecto de ley del gobierno entra al Congreso en la modalidad de indicación sustitutiva. ¿Qué significa esto? Significa que todo lo que se discutió no tiene ningún asidero, no tiene ningún valor. Entra una indicación sustitutiva en el mes de octubre a la Cámara de Diputados, y en ese proyecto de ley que incorpora a Bachelet al Congreso, no se reforma el artículo 19, numeral 24 de la Constitución Política Pinochetista, que consagra la propiedad privada de las aguas. En ese proyecto de ley se mantiene el artículo 56 del Código de Aguas, que privilegia las aguas del minero. Para los que nos escuchan, ¿qué significa esto? Significa que en esta población, la Robert Kennedy, o la población de al lado, la Villa Francia, si un empresario pide un yacimiento y encuentra minerales, por ejemplo, y alumbra agua, se apropia de esa agua sin necesidad de informarle a la DGA o sin necesidad de pedirle el derecho a aprovechamiento de esa agua. Por tanto, las aguas del minero, el uso competitivo del agua para la extracción minera se superpone con respecto a cualquier otro uso. Eso se mantiene, inalterable. El proyecto de ley de Bachelet plantea cambiar el concepto de derecho de aprovechamiento de aguas por una concesión a 30 años para los derechos consuntivos que se consumen, para minería y agricultura preferentemente, y a 20 años para los derechos de aprovechamiento de aguas no consuntivos que se destinan generalmente o preferentemente para la generación de hidroelectricidad. Cambia el concepto de derecho de aprovechamiento por de concesión, 30 y 20 años, pero solo para el 10 a 15% del agua que falta por entregar, sin tocar el agua ya entregada. O sea, no es retroactivo, no toca lo que ya nada está. Es decir, manteniendo el mercado, la gratuidad y la perpetuidad del agua ya entregada. Es un proyecto de ley que en la práctica lo que hace es precisamente incentivar y prolongar el mercado del agua. Hoy día eso se está discutiendo en la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara, venía viendo las informaciones de prensa, han habido parlamentarios que han ido incorporando observaciones a ese proyecto de ley, recientemente incorporaron el declarar el agua como un bien público y un derecho humano, recientemente incorporaron de que ese proyecto de ley tiene que garantizar agua para el funcionamiento de los ecosistemas, tiene que garantizar caudales ecológicos, etcétera, pero son iniciativas que están incorporando parlamentarios que forman parte de la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados, pero que no forman parte del proyecto original entrado por el gobierno al Congreso. Se nos acaba de decir, nos acaban de informar, de que este proyecto de ley no va a salir en esta legislatura, sino que va a continuar su discusión en marzo, y una vez que sale la Comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados, va a la Comisión de Agricultura. De la Comisión de Agricultura va a la Cámara de Diputados. y de la Cámara de Diputados va al Senado, en tanto la gente caga en bolsas de plástico, en tanto la gente privada de agua se baña por presa, en tanto el desplazamiento ambiental forzado por privación de agua ya se encuentra instalado en los territorios. En la provincia nuestra hay una comuna, la comuna de Petorca, donde, compañeros, amigos, hoy día existen más de 3.000 mujeres viviendo solas. Y no lo digo sexista o machistamente. 3.000 compañeras, esposas, novias, que hoy día viven solas. Porque los hombres privados de agua migraron hacia otras regiones buscando posibilidades de trabajo. Viven solas. Y digo desplazamiento ambiental forzado por privación de agua porque hago un link. Hace poco fue la COP20, la Cumbre de Cambio Climático en Lima, sí, sí, sí, donde el panel de expertos, el panel intergubernamental de expertos de Naciones Unidas en materia de cambio climático sostienen que el principal problema derivado del cambio climático tiene que ver con el desplazamiento ambiental forzado por privación de agua. Hoy día ya hay más de 50 millones de hombres y mujeres desplazados ambientalmente por privación de agua. Ese mismo panel de expertos dice que en los próximos 20 años esa cifra se va a incrementar en 250 millones. La pregunta que habría que hacerse es qué está haciendo este gobierno precisamente para evitar el desplazamiento ambiental forzado en los territorios. Porque lo que habría que preguntar y las derivadas. Ustedes se imaginan, auditores, si todos los pequeños agricultores privados de agua dejan de producir alimentos para mercados internos. Ustedes se imaginan, auditores, qué va a pasar cuando los territorios se despoblen precisamente por la privación de agua. Ustedes se imaginan de qué manera podríamos hacer soberanía territorial si hoy día no tenemos ciudadanos, hombres y mujeres, en los campos del país, o en las urbes del país, o en las localidades periurbanas o rurales definitivamente del país. Hoy día en esa materia no se está haciendo nada. Y en el origen del problema, en el origen del problema está precisamente el haber transformado un bien natural, el agua, indispensable para la vida de las personas, indispensable para la vida de los vegetales, para el funcionamiento de los ecosistemas y el desarrollo de las economías locales. En el origen del problema está haber transformado precisamente este bien natural en un bien de capital susceptible de generar plusvalía. Uno, respecto a lo que está diciendo, son varias cosas, y respecto a qué se está haciendo o qué se piensa hacer, me parece que ya la respuesta está. De hecho, el otro día estábamos acá mismo en estos estudios, esta semana fue, con la gente de Arica. Tuvo que viajar hasta acá pedirse, reunirse con el ministro Pablo Badenier del Ministerio de Medio Ambiente, que la verdad ni pincha ni corta, digamos las cosas como son. No está en la comisión política él, se viene un comité de ministros en un par de días, de hecho, a propósito del proyecto Termonor, una termoeléctrica ya en Arica. Está la minera Los Pelambres. Minera Los Pumas, que son proyectos que se están ya instalando allá, que están esperando aprobación, pasan hacia un montón de legislación y todo lo demás, pero teniendo de una u otra manera la venia en términos de los distintos gobiernos y particularmente esto, cosa que ha sido refrendada y señalada por el propio ministro de Hacienda, Alberto Arena, el propio ministro de Energía, Máximo Pacheco Mate, y que ha sido respaldada en términos de sus dichos por la presidenta Michelle Bachelet. Y uno dice, bueno, ¿cómo cresta se permite instalar una termoeléctrica? ¿Cómo se permite una minera? Cuando tenía el caso de Putre, la comuna de Putre no tiene agua. Y tienen que llevar en camino al aljibe cuando se puede, porque lo costea también la municipalidad, porque el agua está completamente contaminada, completamente. El nivel arsénico es 50 veces más lo permitido. No hay estudio que no haya dicho eso. De hecho, está el estudio del Colegio de Médicos de Chile, está el estudio de la Universidad de Chile. Y el agua está contaminada, punto. Se contaminó. Y no tienen agua, no tienen agua para tomar. Y uno dice, bueno, es un caso aislado. No, hay varias localidades en este país que, irónicamente en alguna, están al lado de centrales hidroeléctricas. Pongo el ejemplo que pasaba también en el sector de Punta Alcalde, del proyecto de la planta termoeléctrica más grande del país, y en Huasco, donde va a estar ubicado ese proyecto, y que tiene, de una otra manera, varias termoeléctricas, varias, funcionando ya, los colegios no tenían luz. Y tú dices, pero está al lado de una termoeléctrica. Y dices, bueno, es que no es para ellos la luz. Esa generación de energía. Lolas, uno de los gerentes del proyecto Alto Maipo, en una entrevista, en un reportaje que tenía que ver con este proyecto, me parece que lo digo Chilevisión, hablaba, decía, bueno, el 80% o un poquito más de lo que va a generar esta planta en Alto Maipo está ya en contrato para mirar los pelambres. Después salen a decir que no, el hecho que está grabado. Y efectivamente, el tema de la planta en Alto Maipo no está hecha para el consumo, no está hecha para... Mira, es que sabe que necesitamos... What? Mira, van a empezar los cortes de luz porque hay un problema de energía. No, acá hay un proyecto y una política en términos de desarrollo económico y acusan a todo esto y ponen la neblina de la desaceleración. Por tanto, necesitamos mucha inversión, necesitamos muchas más cosas. Y son directamente para empresas. Empresas que tributan poco y nada en Chile. Mm. Empresas que no dejan casi nada y la mayoría ha generado pérdida. Porque por lo menos los libros dicen eso. Y no para la gente. De hecho, el consumo real en Chile de la energía, por ejemplo, del sistema interconectado central, no supera el 20%. No supera el 20% del total de lo que se genera en términos de energía. El 80% y más es para la empresa. Mira, tú sabes que... Y a lo que quería llegar para concluir es, al parecer sigue igual, al parecer no hay cambio. Digo al parecer hoy día, estamos a 23 de enero del 2015. Así es. Piensa lo siguiente además, que yo sé que es un lugar común sostener esto, pero lo voy a volver a sostener. La norma jurídica que se superpone con respecto a los problemas estructurales que tenemos en el país, es la constitución pinochetista, es la constitución dictatorial. En la constitución del 80 se encuentra fraguado el código minero, en la constitución del 80 se encuentra fraguado el código de agua, en la constitución del 80 se encuentra fraguado la libertad de elegir en materia de enseñanza, pero no el derecho a educarnos. Dicho esto, hoy día... cualquier reforma que se le haga al Código de Agua, al artículo 5, al artículo 6, al artículo 7, al artículo 56, que habla del agua, del minero, no tiene ningún asidero, no tiene ninguna validez, sin antes haber definitivamente formulado una nueva constitución. Porque finalmente la norma jurídica que se superpone es la constitución. Y el artículo 19, numeral 24, consagra la propiedad privada de las aguas. Yo puedo hacer cualquier modificación al Código de Agua, y si no cambio la constitución, todo sigue igual. De hecho, los poderes fácticos en este país, el Consejo Minero y la Sociedad Nacional de Agricultura, ya han amenazado de recurrir al Tribunal Constitucional. Si hay alguna modificación al Código de Agua, y precisamente apelando a las garantías constitucionales referidas a la propiedad privada del agua, y que está consagrado constitucionalmente. Entonces, efectivamente, ese es un tema. El segundo punto que quiero instalar con ánimo de polemizar, y tú bien lo planteas, hoy día en el país no hay política ambiental. La política ambiental que hay en el país es una política que se podría sintetizar. Hoy día hay una política ambiental que tiene que ver con privatizar la utilidad y socializar las pérdidas. Y cuando digo privatizar la utilidad y socializar las pérdidas, estoy pensando en Codelco Ventana. Codelco Ventana es una zona de zona de saturación desde el año 1992. Sin embargo, no ha habido ninguna restricción al avance industrial en Codelco Ventana. Por el contrario, se ha incentivado. Y a propósito que tú planteabas, y quiero hablar de él también, el año 2014, el mejor reportaje de la televisión abierta fue Zonas de Sacrificio. Del programa Chilevisión, programa En la Mira, de un periodista, aquí somos pocos dados a precisamente reconocer el coraje muchas veces, siempre la inmediatez nos impide a veces acordarnos, Patricio Godoy. Patricio Godoy es un periodista que fue el responsable del reportaje La Guerra por el Agua, emitido en julio del 2013, y que habló de nosotros, habló de la provincia de Petorca y habló de Caimanes, en un reportaje que desnudó una vez más la desfachatez, el descaro, que desnudó la desvergüenza con que se le roba el agua a las mayorías sencillas del país. En Zonas de Sacrificio, Codelco Ventana, en ese reportaje hay una entrevista a obrero, a hombres que trabajaron durante mucho tiempo para Codelco Ventana y que con 65, 70 años supuraban por el cuerpo arsénico y se conocen como los hombres verdes. Ahí en Codelco Ventana, a propósito del sector, en el raconto del año 2014, las organizaciones ambientales, cuando hablaron del desastre ambiental más importante del 2014, hablaron de la contaminación de la Bahía de Quintero, a propósito de un derrame de un barco petrolero de NAP de más de 30.000 toneladas de crudo en la Bahía de Quintero. Y la pregunta que habría que hacerse hoy día, ¿quién se hace responsable de esto? Cuando yo digo que en el país se privatizan las utilidades y se socializan las pérdidas asociadas precisamente a la explotación de los bienes naturales, hoy día los bienes naturales están en manos del capital transnacional, están en manos del capital nacional, están en manos de las 4 o 5 familias que concentran más del 35% del Producto Interno Bruto Nacional. Entonces ahí no hay, hoy día el que contamina no paga. Y hoy día tampoco existen políticas de preservación y conservación de los bienes naturales. Nosotros hemos hablado con, comillas, conspicuos compañeros que hoy día están instalados al interior del Ministerio del Medio Ambiente, que en algún minuto tienen que haber visitado esta radio. Estoy pensando en un concejal de Estación Central, en el concejal Felipe Zavala, por ejemplo, que hoy día trabaja al interior del Ministerio de Medio Ambiente, y al cual le hemos señalado sostenidamente esto. ¿Qué están haciendo en materia ambiental? Y la verdad que no están haciendo nada en materia ambiental, salvo seguir incentivando lo que tú planteas, la iniciativa privada para seguir explotando de manera intensiva y racional bienes naturales finitos. Se hacen estas políticas de carácter preventivo, mira, cuidemos el agua, ocupen la vida. Pero mira, piénsalo así. Políticas preventivas cuando, a ver, ¿cómo vaya a prevenir cuando estáis en la UTI? Piensa una enfermedad. ¿Sí? Piensa lo siguiente. Hay un balance hídrico, hay un estudio sobre un balance hídrico 2012-2015 que señala que desde Arica a Parinacota hasta Rancagua, hasta la sexta región, todas las cuencas del país se encuentran sobreotorgadas, entre la primera y la sexta región. Es decir, se entregaron más derechos de agua que el agua realmente disponible. Hago una mención también en particular al periodista Alberto Arellano de Ciper Chile. El año pasado publicó un artículo que hablaba de Isidoro Quiroga, el zar de las aguas. Aquí, para que los auditores nos comprendan y nos sigan el hilo, la única reforma que prosperó en materia del Código de Agua fue una reforma del 2005 que estableció el pago de multas por no utilización de derechos de aprovechamiento de agua. Mira lo ilógico, pagar multas por no utilizar un derecho de aprovechamiento de agua entregado por el Estado de manera gratuita y perpetua. Después de esa reforma, entre los años 2005 y el año 2008, hubieron 20.000 transacciones de derechos de aprovechamiento de agua en el mercado del agua en el país, gobierno Bachelet, por un equivalente a 4,8 billones de dólares. Aquí hay un empresario, del cual da cuenta Ciper Chile, Isidoro Quiroga, que entre los años 2004 y 2006 peticionó derechos de aprovechamiento de agua en la región de Atacama, en la tercera región estando agotadas las cuencas. El Estado, a través de la DGA, le entregó 4 millones de metros cúbicos de agua. Él el año 2008 se lo vendió a Andina Minerals, una empresa canadiense, en el equivalente a 24 millones de dólares. Es decir, en el país, el negocio del agua es un negocio absolutamente vergonzoso. Yo quiero... De hecho, se quería regularizar ese negocio con un banco. Me acuerdo del gobierno de Sebastián Piñera. Felipe Martín, con el cual tuvimos feroces discusiones muchas veces, planteó la iniciativa de bancarizar el agua. Sí. Y bancarizar el agua significaba establecer bancos desde Arica, Parinacota hasta Magallanes de agua. Sí. Para que hubiera más transparencia en el mercado. Es decir, yo en vez de ir al banco con mi libreta de ahorro, con la cuenta RUT, iba al banco y le preguntaba al cajero: dígame, señor, ¿cuántos derechos de aprovechamiento de agua disponible hay acá? Tanto. Ahí se los puedo comprar. Ese era lo pintaban como bonito porque decía, bueno, con esto va a haber más regularización. Más transparencia. Se va a regular, va a haber fiscalización. Va a entrar incluso, para ponerlo en términos simples, la Superintendencia de Valores y Seguros va a ordenar un poco porque esto es un mercado muy informal. Pero además quiero aprovechar también esta oportunidad. Se nos dan poco los espacios donde podemos hablar así en extenso y donde podemos hablar e interactuar. En general, en las radios comunitarias, en las radios de las mayorías sencillas, las que están instaladas acá en las poblaciones, que conocen la realidad, lo podemos hacer con bastante frecuencia. Comprenderán que en los medios oficiales, en los medios de mucha nobleza, no tenemos esta posibilidad. Yo quiero decir lo siguiente. En Caimanes, aquí, a pocos kilómetros de la región metropolitana, se cumplen aproximadamente 60 días de un corte de ruta. En Caimanes, en la cuarta región, hay una resolución de la Corte Suprema, que obliga a la minera Los Pelambres del grupo Luxig a restablecer las aguas del estero El Pupío y obliga a la minera Los Pelambres a destruir el tranque de relave El Mauro. El tranque de relave El Mauro contamina las aguas de bebida de la población de Caimanes hace mucho tiempo. El año 2013, cuando se emitió el reportaje La Guerra por el Agua del periodista Patricio Godoy, el doctor Chernichin, un toxicólogo de la Universidad de Chile, el mismo que refiere en este informe de Petorca que las aguas están contaminadas, confirmó científicamente que las aguas de bebida en el Caimán estaban absolutamente contaminadas a propósito de los percolados que derivan del tranque relave El Mauro de la minera Los Pelambres. Aquí hay una resolución de la Corte Suprema que señala que hay que restablecer las aguas del estero Pupío y además hay que derruir el tranque relave El Mauro. Y no lo hacen, weón. Pero es que, volvemos a lo mismo. Y no lo hay hacen. Hay una resolución de tribunales, de la justicia en Chile, de las instancias, con mucho esfuerzo la gente llegó, porque hay que tener abogados para pelear, sí, con los staff y todo, sí, el tema. Y, bueno, falla en contra de la minera. Y los que tienen que ir a fiscalizar de que eso ocurra, los que tienen que ir a hacer de que el fallo se cumpla, es la gente. Así que es. Tú quieres tomar el camino. Así es. Tú dices, bueno, sí, cuando sale un fallo, de una otra manera, emanado del Ministerio Público, de los tribunales de justicia, cuando se hace todo ese proceso, te llenan una casa, llega carabinero a hacer cumplir de una otra manera. En eso se funda el Estado de Derecho. Y acá no pasa nada. La gente que lleva, ¿cuántos días? Son 50 y tantos días tomándose los caminos para hacer cumplir el fallo de un tribunal. O sea, ¿en qué país viví? O sea, nosotros en alguna ocasión, a propósito del periplo que tuvimos que hacer en tribunales durante 2 años, seguramente periplo que se va a volver a redituar en cualquier minuto. Me acuerdo que hay un texto por ahí que dice de que en Chile la justicia es como las serpientes, muerda a los descalzos. Los que andan descalzos. Es una cita, ¿no? Es Galeano, si no me equivoco. ¿Ah? Eduardo Galeano. Así es de Galeano. Y en esa cita lo que tratábamos de decir de que hoy día en Chile la justicia es la voluntad de la clase dominante elegida en fuerza de ley. Porque aquí es evidente, y no es un eufemismo ni tampoco un desacato sostener de que en Chile existen dos tipos de justicia. Una justicia para ricos y una justicia para pobres. Nosotros todo lo que hemos dicho o lo que hemos dicho en materia de usurpación de agua en la provincia de Petorca está refrendado con informes técnicos de la DGA, está refrendado con decenas de reportajes que se han hecho y se vuelve a refrendar aquí, en este informe al cual tuvimos acceso hace 2 días atrás. Sin embargo, fuimos castigados y sin embargo fuimos condenados. Y los abogados de Pérez Lloma, me recuerdo, en Santiago nos pedían 5 años. Güey. Uh-huh. 5 años por decir de que en la provincia de Petorca hay conspicuos políticos y empresarios que se roban el agua. Lo vemos que Pérez Lloma hace una querella en varios lados. Así es. No es, o sea, como en ente, ya vamos a este juzgado, mira, cuatro, que queremos querellarnos contra Rodrigo Mondaca porque dijo que nos encontramos un ladrón. Antonio, 4 juicios en 4 tribunales distintos. Uh-huh. Uno en Santiago por la entrevista con Mochatti, un juicio en Quillota por entrevista a medios locales, en Ligua por un discurso y finalmente en Concepción por dar entrevista después del reportaje del programa en La Mira. Ahora, los procesos de criminalización y persecución que se dan en el país en materia socioambiental son enormes. Los compañeros que están hoy día sosteniendo el corte de ruta en Caimanes, el año antepasado y el pasado, porque el año pasado se resolvió aquello, los abogados de Minera Los Pelambres del grupo Luxic intentaron meter preso a los comuneros que defienden Caimanes y a los abogados que defienden a los comuneros por asociación ilícita, güey. Por asociación ilícita. De hecho, uno de los dirigentes fue Cristian Flores. Que fue. A ver, se le hizo una emboscada. Sí, absolutamente. De una manera muy telenovela. Hace una. Casi una teleserie de esa mexicana media fome, donde hay narco y todo. Oye, tenemos que hacer tal cosa. Ve al centro, él trabaja. Así es. En hacer tal cosa. Ok. Llega ahí, al punto que lo habían citado, y llega a la policía y todo el tema, y casi como gente entregándolo. Así es. ¿Pero por qué? Y básicamente todo esto armado, y para eso está prestada la policía, está prestado distintas autoridades. Y uno dice, bueno, debiera, generalmente el principio, insisto, del Estado de Derecho es para proteger al más desvalido. Se supone que la justicia tiene que ser pareja para eso. Y vemos que no es así. Vemos que, no solamente con el tema del agua, de hecho tú hablabas cuando comenzaste de lo que pasa en Gualmapu, que cuando decía, estuve en Tirúa, en Tirúa, estamos hablando de la provincia de Arauco, la octava región, el tema de la deforestación es grave, pero tiene que ver porque hay arbolitos más feos que otros, tiene que ver con que eso agota las cuencas. Que la manera de chupar del tema forestal, que dicho sea de plazo, están instalando una guerra, que es la guerra a la madera en estos momentos, que la armaron las forestales y que hoy día el gobierno está ocupando para poder encarcelar de una otra manera, para hacer cumplir, entre comillas, su palabra de campaña de no aplicar la ley antiterrorista, están ubicando la vigiato y el robo de madera. De hecho, solamente este año han habido 30 personas detenidas por el tema del robo de madera. Sí. El 80% mapuche. Yo vengo de allá. Hace pocos días estuve ahí. Lo vi con mis propios ojos. Y cuando digo que lo vi con mis propios ojos, nos decía el alcalde de Tirúa, que es mapuche, que es Adolfo Millaú, nos decía, yo siento indignidad de tener que darle agua, es indigno darle agua a mis comunidades a través de camiones de aljibe. Me resisto a entregarle agua a través de camiones de aljibe. Y cuando vaya el problema de fondo, el problema estructural, tenía una empresa, Mininco, que tiene más de 3.000 hectáreas de pino alrededor de las comunidades, pero eso tiene un antecedente. Yo habitualmente decimos en la historia un elemento indispensable para poder analizar el presente y proyectar el futuro. El decreto Ley Forestal 701 fue fraguado en dictadura y fue promulgado el año 1974. ¿Qué significó la implementación del decreto Ley Forestal 701? Significó que dos familias, la familia Angelini y Mate, se hicieran con mano ajena, cual zarpazo de gato, se hicieran de miles de hectáreas de secano en el sur austral. A condición, claro, de que iban a forestar, de que iban a generar una fuente de empleo, etcétera. Hoy día está absolutamente comprobado que el monocultivo forestal, pino y eucalipto, agotan las napas freáticas, claro, erosionan los suelos, pero además comprometen de manera irreversible el acervo cultural, el acervo territorial. Tremendamente, de hecho. O sea, y cuando digo lo comprometen de manera irreversible, porque en el fondo arrebatan el patrimonio que tiene que ver con el suelo, que tiene que ver con el agua. Y lo que es curioso, además, es que en su primer discurso presidencial de su segundo mandato, Bachelet señala de que va a prorrogar el decreto ley forestal 701 por dos años más. Uh-huh. Es decir, la mala noticia es que ese decreto ley va a seguir privilegiando a dos grandes familias, a la familia Angelini y a la familia Mate. Entonces, volvemos nuevamente al tronco, volvemos al problema principal, diría yo, a uno de los problemas principales. En Chile existe un modelo primario exportador extractivista que nos da cuenta de la necesidad de preservar y conservar bienes naturales finitos. O sea, hoy día todo el modelo de desarrollo asociado a la explotación de bienes naturales en el país es de un extractivismo feroz. Y cuando digo que es de un extractivismo feroz, las mineras secan las napas freáticas y a otra cosa y siguen explotando. Las agroexportadoras hacen lo mismo, las hidroeléctricas y las forestales hacen lo mismo. Mira, en Galvarino, en el Gualmapu, en la novena región, nos tocó también en el proceso de lanzamiento del libro estar en Galvarino. Fuimos a Galvarino y había el mismo problema. El mismo problema también asociado al tema del monocultivo forestal, una machi sin agua, una machi muriéndose para sus sanaciones, ya que el agua tiene desde el punto de vista de la cosmovisión, tiene un valor tremendo para ellos. Nos tocó estar también en Pitrufquén. Y en Pitrufquén, ahora aprovecho mandarle un saludo a Alfredo Seguiel y Sergio Millamán de Mapu Express. Nos tocó estar con ellos en Pitrufquén, nos llevaron, nos reunimos con un huerquén a orillas del río Tolten, donde hay un brazo con el Ayapén y el Tolten. Y él nos explicaba, mira, nos decía, aquí se va a instalar una central hidroeléctrica de pasada, Los Aromos, de capitales españoles. Si esta central hidroeléctrica se instala aquí en el Tolten, va a comprometer la vida de 11 comunidades mapuches, aproximadamente 6.000 mapuches, hombres y mujeres. Y nosotros le dijimos, bueno, ¿y qué van a hacer? Bueno, dijeron, vamos a luchar. Hemos tenido noticias de ellos este tiempo. Hemos tenido noticias de tomas de carretera, de lucha, etcétera. Porque la pregunta que habría que hacerse es lo siguiente. Si hoy día el Poder Ejecutivo no resuelve las demandas de las mayorías sencillas en relación a usar de manera racional y eficiente los bienes naturales, si la institucionalidad se encuentra cooptada por el modelo de lucro, usura y exclusión derivada de la explotación irracional de bienes naturales, si el Poder Legislativo, en el Poder Legislativo todos los hueones financiados por Penta hoy día legislan para la FPRE, para la ISAPRE, para Corpesca, para Corbanca, para la agroindustria, si en el Poder Legislativo hoy día existe cero confianza, cero. Sí, sí. La pregunta que cabe es, ¿cómo se resuelve? ¿Quién lo resuelve? Es que se va a resolver por la vía institucional y eso del Congreso. Ah, de acuerdo, pero sí, claro, se va, es como... Es autológico. Claro, sí, está bien, pero esa solución no te va a gustar ni a ti ni a mí, no nos va a gustar a ninguno. No hay solución. No hay solución. Entonces, la pregunta que hago, y lo voy a plantear como un desafío, y voy a asumir la responsabilidad de lo que voy a decir. En América Latina los procesos de regulación de las aguas se han resuelto de dos maneras. Hay una vía institucional, el año 2004 en Uruguay, con un referendo vinculante, donde Tabaré Vázquez le pregunta a su población si quiere que el agua sea un bien privado o quiere que el agua sea un bien público. Y el 65% de la población uruguaya dice, queremos que sea un bien público. De acuerdo, es un bien público. Y hay una experiencia de masa. Y esa experiencia de masa se conoce como la guerra por el agua en Cochabamba, el año 2000. Sí, sí. Esa experiencia de masas, el año 2000, fueron miles de bolivianos movilizados en las calles para recuperar el agua. Terminó con varias vidas, por cierto, pero recuperaron el agua. Y la pregunta que habría que hacer es, ¿cómo vamos a recuperar el agua en el país? ¿La vamos a recuperar a la buena? Es decir, ¿la vamos a recuperar confiando en una institucionalidad que hoy día es la institucionalidad más desacreditada del país? ¿O la vamos a recuperar mediante la vía de masas, comprendiendo de que aquí hay una mayoría sencilla de hombres y mujeres que desde Arica a Parinacota comprenden de que el agua tiene que ser un bien común, porque en definitiva la lucha por el agua es la defensa de la vida? Y esta no es una consigna, es solamente cifrada en la realidad. Hoy día, cuando una población privada de agua debe defecar en bolsas de plástico, bañarse por presa, enfermarse por recibir agua a través de camiones aljibes de dudosa calidad, lo que se está amenazando ahí es la vida. Pero se está amenazando la vida de las generaciones presentes y se está comprometiendo la vida de las generaciones futuras. Eso hoy día en el país, de la forma en la cual está concebido el modelo privado de agua, no se va a resolver mediante la vía institucional. No se va a resolver mediante la vía del ejecutivo. Porque con mucho respeto, con mucha responsabilidad, hoy día sostenemos de que hoy día existe una colusión entre los poderes económicos y los poderes políticos para mantener el orden de cosas actual. Y yo aquí también desafío a reflexionar sobre lo siguiente. Mira, Antonio, hay una obra, recientemente la estuve leyendo, de Atilio Borón, Aristóteles en Macondo. Y en Aristóteles de Macondo se plantean una serie de hipótesis que son muy ciertas y que uno las lleva a la práctica, y la verdad que yo soy de los convencidos de que una democracia verdadera es aquella que desmercantiliza lo que el capitalismo mercantilizó. Aquí durante muchos años dicen, hemos recuperado la democracia, y lo que hoy día tenemos, a propósito de esa obra, tenemos una plutocracia, es decir, tenemos un gobierno que llega a la administración del Estado a través de sufragio universal, pero que sigue gobernando por una minoría dueña del dinero, dueña de los medios de producción, dueña del capital. Entonces, hoy día, a propósito de las encuestas y de los que están mejor o menos posicionados, hoy día la pregunta de fondo es, habría que hacerse, ¿es posible hoy día construir la democracia sobre las bases, sobre los pilares del capitalismo, en circunstancias que democracia y capitalismo son categorías absolutamente contrarias? La democracia está pensada para, por y del pueblo. Y el capitalismo está pensado para una minoría. Una minoría que es dueña de los medios de producción, una minoría que es dueña del capital. Hoy día es posible decirle a la población de que vamos a construir una democracia inclusiva, participativa, sin tener soberanía sobre los bienes naturales, sin tener soberanía sobre los derechos sociales, por ejemplo. Yo creo que eso es imposible. Yo creo que es absolutamente imposible pretender hacerle creer a la opinión pública de que vamos a construir una democracia verdadera sin desmercantilizar lo que el capitalismo mercantilizó, en circunstancias que hoy día discutimos el tema del derecho a educarnos, el derecho a la salud. Discutimos el tema de la recuperación de los fondos de pensiones de los trabajadores que hoy día están transformados en capitales golondrinas para las administradoras de los fondos de pensiones. Discutimos la recuperación de más del 70% de la propiedad del cobre y discutimos la recuperación del agua. Es decir, termino, yo creo que una democracia verdadera es aquella democracia basada en el ejercicio de la soberanía popular, entendiendo que la soberanía popular necesariamente requiere de la recuperación de los derechos sociales y los bienes naturales. ¿Y es posible? Yo creo... Con esta realidad que tenemos, con esta situación política, con esta visión y con estos tantos regiones de donde la precariedad para la vida está cada día más terrible, y con estas zonas de sacrificio, ¿Es posible de que llegue un momento que la gente despierte y diga, ya, demos un paso y empecemos a presionar? Las veces que se han hecho presiones, sí, pero ¿qué hemos logrado? Las marchas estudiantiles, todo el movimiento estudiantil, ¿qué se logró? Una reforma que no es lo que estaban esperando. Y así hay un montón de situaciones que se han ido dando durante estos años en base a esto. Yo, tú sabes que hay una voy a interrumpir un poco para que aprovechemos de servirnos un café. Nos vamos a una pausa musical. Muy bien. Y regresamos a conversar al tiro, mientras también le aprovechamos de decir que hay ya nueva ministra de salud. Fue recientemente nombrada. Recordemos que hubo 3 semanas. ¿Solo la ministra de salud? Ministra de salud. No hubo cambio de gabinete. Dicen que no es buen momento cada vez que lo van a hacer. Sí, de claro. Hecho, el cambio de gabinete estaba confirmado hace como 3 semanas ya atrás. Y bueno, a propósito del caso Penta y otras cosas que han ocurrido, ha estado bastante complicado, porque cualquier cosa se va a leer como, lo están sacando para salvarlo, en el caso de Undurraga, u otras cosas más. Pero es Carmen Castillo Taucher, es la nueva ministra de Salud, juró hoy día, estaba un subrogante, que era de Democracia Cristiana, ella es independiente pero cercana al Partido Socialista, como decía, médico cirujano en la Universidad de Chile, con magíster en Salud Pública y mención en Epidemiología. Que viene a reemplazar a Elia Molina después de los dichos de él, el tema del aborto, con respecto al tema de las clínicas cuicas, que dicho sea paso, en ese reportaje o esa nota, entrevista de la segunda, Elia Molina hablaba solamente para decir que la ley de aborto venía suave, pero pone esta cuña, en definitiva, que 10 días después la segunda publica y le costó el puesto a Elia Molina. Nosotros nos vamos a ir a una pausa musical y ya regresamos acá al matinal de Radio Villa Francia con Rodrigo Mundaca. Vamos a estar hablando con la gente de la Radio La Victoria a propósito del allanamiento que vivieron, y con Víctor Hugo Robles, el che de los gays, a propósito de Pedro Lemebel. Y nos vamos a terminar después de este matinal con un audio, una entrevista completa de casi una hora con Pedro Lemebel. Ya volvemos entonces al matinal de Radio Villa Francia. Sigan compañía, no cambie, ya volvemos. Sostengo de a poquito, es que me caigo a pedazos. Esta lepra es algo fuerte, esta lepra inexistente. La gente no se da cuenta, la gente dice y comenta. Tengo cicatrices de risa grabadas en la espalda. Tiene miedo, caballero, señorita o señora, se le homosexualice la vida, usted no sabe de eso. No le hablo de meterlo y sacarlo despacito, hablo de ternura, compañero y compañera. Van a hacer con nosotros que tenemos alas rotas. Ya no hay trenes pasidarios, ya del mapa no nos borran. La violeta ya gritaba, yo no protesto por mí. Yo quiero que vuelen los que vienen con la lista rota. Así llamándome Pedro Lemebel me puse ahora. Si le asusta el travestismo, me importa poco, señora. Mi hombría la aprendí en la noche. Mi hombría es morderme la burla, aceptarme diferente. Mi hombría es esperar paciente. Estoy chato de divanes y me apesta la injusticia. Yo soy yegua que se la juega, vieja yegua callejera. Yo soy pobre y no me escondo. tengo dónde esconderme. Un kilómetro de lejos me distingo diferente. ¿Usted cree que no pienso o que lo hago con el poto? Y se asusta con mi arte de corazón roto. Yo me aguanto lo que dicen, yo me aguanto, estoy curtido. Es marica y buen amigo, súper buena onda. Les gusta darme cuerda porque pueden salir perdiendo. Desde mi marginalidad saben que de nadie dependo. Nuestra confianza en nosotros, lo que incrementa nuestra fe, en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Levantando la voz, recuperando nuestra historia, por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia, 107.5 FM. Ya regresamos al matinal de Radio Villa Francia por el 107.5 FM en la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl. Y ya regresamos acá al matinal de Radio Villa Francia a través del 107.5 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Recuerda que también nos puedes escuchar a través de la aplicación gratuita para dispositivos móviles llamada TuneIn. Ahí nos ubicas como Radio Villa Francia y nos puedes escuchar en cualquier parte del mundo. Saludamos también a la que nos escuchan en la retransmisión todos los días a las 6 de la tarde. Sobre todo la gente que está al otro lado del mundo que a esa hora nos escucha. Continuamos acá en los estudios, estamos con Alfonso, panelista estable de acá de Radio Villa Francia, de este matinal, y también con Rodrigo Mondaca de la organización Modatima, de la provincia de Petorca, hablando sobre el robo del agua. Corrijo respecto a la ministra Carmen Castillo, endocrinóloga, no epidemióloga. Como habíamos señalado anteriormente, solamente para precisar bien el tema de la información. Temas que están en la palestra, y hablemos un poco también de lo que está ocurriendo, del caso Penta, que lo hemos seguido desde que empezó hasta ahora, desde el origen, cuando las instituciones no funcionan. Esto comienza en el Servicio Opuesto Interno, comienza en el año 2009, y por rebote llega a esta arista política denominada Penta una vez que sale el Jorge Valdivia, el conocido entre comillas martillero, digo entre comillas porque nunca lo fue, y que hacía trabajos sucios para los altos ejecutivos de Penta. Y una vez descubierto, antes de morir, esta persona que tenía un cáncer, habla y declara ante el fiscal Carlos Gajardo. Y ese momento donde aparece la lista Penta, donde nombra a Hugo Bravo. En ese momento también Carlos Alberto Delano había ordenado a Hugo Bravo cortar relaciones con Jorge Valdivia, y después de que Jorge Valdivia incluye a Hugo Bravo, los altos ejecutivos de Penta, estamos hablando de Carlos Eugenio Lavín y Carlos Alberto Delano, despiden a Hugo Bravo después de 30 años de trabajo como gerente general del holding. Es a raíz de este juicio laboral que interpone Hugo Bravo donde aparecen la arista ya completamente política, donde él, en una grabación para poder asegurar el tema de la indemnización, termina grabando a Carlos Eugenio Lavín, donde terminan hablando de los pagos que hacían a políticos y de un audio o de una información que salió en estos días, que está en ese audio, pero que no había sido conocido de forma íntegra por todo el mundo. Se salían los pagos de Lucía Iriar de Pinochet. Bueno, a la diferencia del grupo Penta, es que está directamente ligada al financiamiento de un partido que es la UNI, la Unión Demócrata Independiente, básicamente por la cercanía de Carlos Alberto Delano con la fundación de la UDI y con los personeros de los altos mandos y particularmente los coroneles de la UDI. Las formalizaciones van a estar para marzo. De hecho, el 4 de marzo comenzarían las audiencias de formalización, las cuales se sumaron 4 ejecutivos más en los que está Hugo Bravo, que no había estado en la primera pasada. Pero hay otras aristas, por ejemplo, que son los allanamientos de Sokimich, en la cual hay preocupación en la clase política, porque Sokimich es conocido por su transversalidad en el momento de financiar campañas políticas, y particularmente porque el controlador máximo de Sokimich, Julio Ponces Leroux, en el pasado gobierno tuvo duras peleas, por así decirlo, con el gobierno de Sebastián Piñera y con la Alianza particularmente. Por tanto, hay preocupación al otro lado de la calle, hay conversaciones, aunque se ha dicho y se ha salido rápidamente a decir que nos juntamos en La Moneda para hablar de la ley electoral, para eso está el Congreso, pero bueno, se prevé un acuerdo político emulando un poco lo que ocurrió en el año 2003 entre Ricardo Lagos y Pablo Longueira, en momento que estaba el tema de los sobresueldos, Mopgate, y por otro lado estaba el caso Espinia, que golpeaba duramente a ya uno de los sospechosos de siempre, Jovino Noboa, que ahora uno se empieza a explicar por qué lo defendían con tanto ahínco. Era el repartidor de plata dentro. Y de hecho los mail descubiertos son la gente que bypassó a Jovino Noboa. El caso de Undurraga, lo estábamos hablando delante con Max Quitral. El caso de Undurraga es bien particular porque no ha sido sobreseguido por el Servicio Opuesto Interno, todavía está en investigación, cosa que cayó como un balde de agua fría hace dos días en la presentación del director del Servicio Opuesto Interno, Llorat, en la comisión investigadora de Penta que se está dando en el Congreso, de que no había ninguna declaración oficial por parte del Servicio Opuesto Interno que sobreseguiera a Alberto Undurraga, actual ministro de Obras Públicas, que está vinculado con su operador político que trabajaba a su vez para Andes Iron y que estaba vinculado al grupo Penta y hizo boletas. Aquí hablamos hace un rato con Rodrigo del desprestigio de la clase política. De hecho, se están viendo reacomodos, si bien el tema de la reforma del sistema binominal, que va a ser promulgada recientemente, ha pasado el tercer trámite constitucional, para los que no cachan en qué consiste, no cambia mucho. De hecho, la verdad, no cambia nada. Se mantiene el mismo sistema que se conoció como el método de Hunt, para los cientistas políticos. El método de Hunt es un sistema de repartición a través de listas. Se mantiene el mismo sistema que se tenía. La diferencia es que ya no van a ser duopolos, sino van a ser por pacto, que privilegia a los grandes partidos políticos. A los grandes pactos. Se dice que va a ser más fácil crear partidos políticos. Eso no es cierto, porque de hecho la reglamentación todavía se está discutiendo y eso tiene que ver con otra ley. Ahora, por el momento, lo que pasa es que se prometió, para conseguir algunos votos, particularmente el de Lili Pérez y el del senador Horvat, facilidades para constituirse como partido. Incluso a Horvath le ofrecieron menos de 90 o 100 personas para poder constituir su partido en Aysén. Y a Lili Pérez para que Amplitud pasara a ser en un momento determinado también un partido. Pero eso todavía no está resuelto. Y por otro lado, el tema de la información y la reforma educacional, la ley de inclusión de la educación, como se le llamó al tema del copago lucro, y la selección, que ya pasó su tercer trámite constitucional. Vamos a ver cómo queda. Y aquí volvemos a algo parecido a lo que tú dijiste con el tema del agua. Porque uno dice, bueno, empieza a entenderse la educación como un derecho. Y la verdad es que no. Porque yo por lo menos hasta el día de ayer en la madrugada, hoy en la madrugada revisé y la constitución del artículo 19, numeral 10 y 11 estaba exactamente igual. ¿Qué quiere decir eso? Que la educación en Chile no es un derecho. ¿Por qué planteo esto? Porque lo que está haciendo, en definitiva, el Ejecutivo se llama emulación o derecho simultáneo. No alterar el derecho a la libre empresa, el derecho a la libertad de enseñanza, como se le ha llamado, con el derecho a obtenerla. El Estado garantizará ese derecho. Lo digo porque cuando se hizo el tema del interventor, se llegó hasta el Tribunal Constitucional y emanó un informe del Tribunal Constitucional estableciendo aquella de la cosa de los derechos simultáneos. Para tenerlo bien en simple y claro, ¿qué es lo que se aprobó? Se aprobó que se prohíbe el lucro en la educación, me refiero a la educación secundaria y de todo tipo de educación. Lo voy a llevar antes de esto a una realidad, un día antes. El lucro en la educación superior está prohibido también. Y miren cómo está la educación superior, me refiero a los institutos, me refiero a las universidades, me refiero a los centros de formación técnica. Se lucra igual. La excepcionalidad con respecto al tema de la selección, se agregaron algunas indicaciones que son igual polémicas. Por ejemplo, se va a permitir a los colegios que los padres tengan una entrevista. Dijo, no, es que para que se conozcan. Indicación que fue votada en favor la alianza con los votos de la Democracia Cristiana. En el Instituto Nacional se va a permitir el 30% en términos de selección y todavía no está reglamentado eso. Por tanto, se van a ocupar un montón de vacíos para hacerlo. En cuanto al lucro, propiamente tal, queda hasta el día de hoy y una vez que sea promulgada como una falta administrativa, la cual puede en un momento determinado llegar al Ministerio Público y convertirse en una falta ya penal. Pero no hay penalización con cárcel al lucro, directamente en términos de esta reforma o esta modificación o corrección que se hace en lo que ya tenemos. ¿Y los colegios particulares sí pueden lucrar? Los particulares, o sea, obviamente pueden lucrar. Y es más, pueden lucrar pueden seleccionar, y es más, no se les prohíbe el tema del aporte estatal. Lo aclaró ayer el senador Fulvio Rossi, que fue presidente de la misma comisión. Sí va a haber más control. Por tanto, lo que van a hacer muchos colegios particulares subvencionados van a ser lisa y llanamente particulares. Claro. Te conviene más. Se cambia el tema de la sociedad, de fundación o corporación. De hecho, ya hay algunos que están cambiando su figura para poder tener el aporte estatal, pero no tener que rendir. Y básicamente lo que hace esta reforma es subvencionar el lucro a los sostenedores. O sea, no van a dejar de estar pagando. Estamos hablando que el tema de la promesa en campaña, la gente no leyó, parece, el programa de Michelle Bachelet, le recomiendo, página 8, si no me equivoco. Lo que aseguró en campaña era dar gratuidad de educación al 70% de la gente más vulnerable. Y eso equivale básicamente, según estadística, a un 20% de la población. O menos. Raro, estas cosas ambiguas que están escritas te permiten un montón de vacíos legales para poder hacer y decir cumplimos con lo que prometimos. Claro. Ahora, te escuchaba atentamente. Fue como un resumen de todo lo que está pasando. No, te escuchaba atentamente y pensaba un poco en la reforma tributaria. La reforma tributaria fue también parte de uno de los ejes del programa de campaña. Sí. Y finalmente la opinión pública ya sabe cómo se fraguó la reforma tributaria. Finalmente la reforma tributaria se negoció en el departamento de Fontaine. La reforma tributaria, por ejemplo, no tocó el impuesto más regresivo para todo que tiene que ver, por ejemplo, con el IVA. Mira, te doy un nombre de una persona sumamente importante en la reforma tributaria, porque antes del departamento Fontaine se vio en Estados Unidos, en un viaje que hizo la mandataria Michelle Bachelet, y se juntó con la Cámara de Comercio. Chileno-estadounidense. Uno de los actores importantes de la reforma tributaria se llama Mario Paredes. Ah, sí. El mismo del yate. El mismo del yate. Sí. A propósito, que dijo que no conocía la UDI y todo. Y recibió a los presidentes de la UDI. A propósito, en esa misma delegación ella participó, llevó a los más importantes CEOs de la industria nacional y se reunió también con los CEOs más importantes de transnacionales que tienen interés en Chile. Porque son parte del directorio del NAC, que es la Cámara de Comercio Chileno, de la cual es presidente Mario J. Paredes, representante de esos intereses empresariales. Así es. De hecho, en esa reunión estuvieron representantes de Agener, por ejemplo. Sí. Estuvieron los representantes del grupo Suez en Vironden, por ejemplo, que son los dueños de las empresas sanitarias. Cuando uno mira el comportamiento, la forma en la cual han derivado las reformas, la reforma tributaria es un reflejo inequívoco de cómo se negoció finalmente la reforma tributaria. Por ejemplo, la reforma tributaria no tocó el impuesto más regresivo para todos los hombres y mujeres que vivimos en el territorio, que tiene que ver con el IVA, por ejemplo, que fue un tema que se discutió y que tenía que ver básicamente con bajar 2 o 3 puntos con respecto al tema del IVA. La reforma tributaria, por ejemplo, no tocó a la industria del cobre, no tocó a la industria que tiene que ver con la extracción de minerales en el país. Hoy día tú bien lo planteabas en materia de explotación de bienes naturales. Hoy día las grandes transnacionales que explotan el cobre, por ejemplo, no tributan en regiones, sino que tributan en nivel central, tributan en Santiago. Entonces hoy día no dejan tampoco nada en regiones que no sea una larga historia y precuela de extracción intensiva y racional de bienes naturales, minerales. Las regiones están exigiendo de que un porcentaje tenía que quedar en la región y el otro porcentaje se fuera al gobierno central. Eso no lo hacen. Hoy día, por ejemplo, esa reforma tributaria en definitiva no fue la reforma tributaria que le habían prometido que habían prometido durante el periodo de campaña. En el tema de la reforma educacional ha sucedido algo similar. Es decir, hoy día la reforma educacional también ha cedido a las presiones corporativas que se han instalado al interior del Congreso y donde la democracia cristiana ha jugado un rol bastante gravitante en materia de la reforma educacional, oponiéndose de manera persistente al tema de la selección, al tema del copago, al tema de la gratuidad, planteando de manera insistente de que este proceso tiene que ser un proceso gradual. Hoy día, por ejemplo, se habla el tema también de que dentro de la reforma educacional se planteó el tema de que se van a poder continuar arrendando establecimientos educacionales en un periodo gradual de 6 años. Claro. Por tanto, ahí también va a continuar habiendo lucro en materia de arrendar, comillas, establecimientos educacionales. En el caso cuando son el propietario del establecimiento, es también parte o el presidente de la organización que va a dirigir el colegio. Pero el asunto está en que De aquí al 2023 posiblemente ya podría haber una educación, no hablaban de gratuita, pero si uno lo ve en el resto de los países donde se ha legislado por una educación gratuita, esto es un proceso muchísimo más corto, es un proceso donde se puede hacer más o menos en un año, y acá se está haciendo en alrededor de 10 años más o menos, para poder ya pensar en poder tener tal vez una educación gratis. Así es. Y de calidad. Claro, por eso cuando hacemos el raconto de las características que han tenido las reformas, son reformas que están siendo negociadas. Y son reformas, sí, todas. Claro, y son reformas que están siendo negociadas de espalda al movimiento social. O sea, hoy día son reformas que no se han discutido con los actores que a partir del año, en materia de educación, a partir del del pingüinazo del año 2006, 2007. O la del 2001, 2002, cuando vienen las primeras movilizaciones fuertes de los estudiantes. Ahora en el asunto laboral la cosa era igual. Igual. O sea, negociaron con la CUT para que el sueldo mínimo se mantuviera, que llegara a 250 recién en el 2016. Y sucede que la misma Figueroa el año 2013 le decía a Piñera de que si no el sueldo mínimo no era de 250,000 pesos en ese momento, no había conversaciones. No hubo conversaciones. En cambio acá inmediatamente dice no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque iba a venir una reforma laboral la cual iba a ser histórico, el cambio en el código laboral acá en Chile. Lo cual es de ahora, la señora Figueroa está muy molesta porque no se está haciendo las cosas como se lo ofrecieron. De hecho ahí todavía lo que está en discusión y tampoco se encuentra sancionado el tema del reemplazo de los trabajadores en huelga, por ejemplo. Pero eso está dentro del código laboral. Está dentro del código. Cambia el tema de función por ocupación. Claro. Que en definitiva es bastante ambigua. Que hicimos un análisis bien fino respecto al tema de la reforma laboral. Está en radiofrasa.cl con abogados laboralistas. Paso por paso, indicación por indicación. Y hay una cosa que es bien fina ahí, Antonio, con respecto al tema de la reforma laboral. Se plantea de que en el caso de huelga, los derechos de los trabajadores sindicalizados y sus dirigentes se van a respetar siempre y cuando las huelgas sean, comillas, pacíficas. Claro. Entonces, la pregunta que habría que hacer es, ¿quién tipifica si una huelga es pacífica o no es pacífica? Ojo, porque en esta claro, indicación que claro, entra el 5 de enero al Congreso, está tipificado. Por ejemplo, se considerará como no pacífica si se bloquea el acceso por a ejemplo, la empresa. ¿Qué es lo que hacen todas las huelgas? Todo, claro, todo. O sea, claro, tú te imaginas, por ejemplo, que las huelgas de los obreros portuarios en la quinta región, y que tiene que ver precisamente con la toma de los molos, por ejemplo, de Atraque, en esta tipificación no sería una huelga pacífica, no. Y por tanto, si no huelga pacífica, los trabajadores sindicalizados y sus dirigentes pierden inmediatamente sus derechos. Sería una huelga ilegal. Claro. Por tanto, corre ahí. De hecho, hay sanción a los dirigentes. Claro. Respecto al tema del uso de su fuero. No así, por ejemplo, el tema de, cualquier falta a la ley que pueda tener una empresa va a tener una sanción menor. En cambio, acá pierde el fuero y le cuesta la cabeza. Claro. Por ser, si en el centro hay una, o en cualquier lugar hay una huelga de un supermercado, de una farmacia, y los trabajadores se ponen en la puerta a gritar y a meter bulla, eso no sería pacífico. Por lo tanto, se acaba la huelga. Así o sea, ¿qué van a tener que hacer los trabajadores? Quedarse sentados mirándose las caras y no, ni siquiera mirarse mucho, porque a lo mejor podría decirse, no, eso es violencia. Sí, claro. O sea, claro, ¿quién va a determinar hasta qué punto se le puede catalogar como violenta una movilización en este aspecto? Claro, si uno analiza el hilo conductor de esta conversación, puede llegar a la conclusión que hoy día todas las reformas que se prometieron durante la campaña son reformas de medio pelo, que en definitiva son reformas que han estado consensuadas con los poderes fácticos del país. La reforma laboral con los patrones, con los dueños de las empresas, los dueños del capital. La reforma educacional con los dueños de los centros de educación, presionada también una reforma educacional en la cual, vuelvo a repetir, la democracia cristiana ha jugado un rol bastante gravitante. ¿Por algo será? En materia de impedir de que se avance en materia de selección, de copago, de gratuidad, etcétera. Porque ellos tienen muchos intereses puestos en la educación. Así es. La reforma tributaria, negociada también con lo negociada precisamente con los mismos personajes. Aquí hay sectores que juegan un rol bastante gravitante en esta materia. Y los grupos económicos, Luxi, Angelini, Mate, los grupos, las transnacionales vinculadas también a la explotación de los bienes naturales. Un poco lo que nos pasa hoy día con el tema de la reforma en materia de agua. La reforma en materia de agua se ha escuchado de manera persistente al Consejo Minero, se ha escuchado de manera persistente a la Sociedad Nacional de Agricultura, quienes piden y le exigen al gobierno certeza jurídica de que la propiedad privada del agua se va a mantener. Entonces lo que decía inicialmente hoy día es que estas reformas que hoy día se están realizando y este gobierno maquillado de reformas, son reformas que en la práctica se hacen a espaldas del movimiento social. Lo decía, los grandes responsables de haber instalado en el imaginario colectivo nacional la discusión en torno a gratuidad, fin de selección, fin del copago en materia educacional fue el movimiento estudiantil. Y hoy día el movimiento estudiantil está fuera de la mesa. Con respecto al tema de las reformas laborales, han sido los trabajadores precisamente los que han luchado durante muchos años para terminar con el maldito código laboral que se encuentra también fraguado en la Constitución del 80. Sin embargo, todas estas discusiones no se han hecho con el movimiento social. El movimiento social que desde el 2000 en adelante, el 2005 en adelante, con mucha fuerza, instala la discusión en torno a la educación, instala la discusión en torno al tema de la salud, instala la discusión en torno a un nuevo código laboral, instala la discusión en torno a la recuperación de los bienes naturales. Y hoy día en la moneda como centro financiero y político del país es un espacio reducido, en circunstancias que debería ser el espacio del pueblo, el espacio de las mayorías sencillas del país. Sin embargo, las puertas están flanqueadas precisamente para los movimientos sociales, y están flanqueadas para los movimientos sociales porque aquí en el fondo lo que se da garantía, o el gobierno lo que hace, es darle garantía precisamente a los poderes fácticos en este país de que el orden de cosas se va a mantener inalterable. Y el orden de cosas que se mantenga inalterable significa de que se va a mantener este modelo de generación y acumulación de plusvalía, por ejemplo, en el caso de los trabajadores, a propósito del excedente de valor que generan los trabajadores y del cual se apropian los dueños de los medios de producción y que se denomina plusvalía, por ejemplo. Y por tanto aquí... Y lo han dicho otros, aquí al país se le ha mentido de manera persistente durante el año 2014. El año 2014 en estas materias ha sido un año en el cual se han entrampado las reformas, y las reformas se han entrampado a propósito precisamente de los poderes fácticos que operan en el Congreso, en el Poder Legislativo, en la Moneda, en el Poder Ejecutivo y también en el tema judicial, porque finalmente pareciera ser de que es mucho más fácil, y así lo indica la historia, es mucho más fácil criminalizar y perseguir al movimiento social que instaló en el imaginario estas discusiones y que tienen que ver con un cambio cualitativo y radical en el orden de cosas actual. Porque también, si uno va a la definición teórica de reforma, las reformas son cambios, pero son cambios cuantitativos, pero no cualitativos. Hoy día tú me preguntabas hace poco, ¿qué espera el movimiento social que lucha por el agua a lo largo del país? Nosotros esperamos y luchamos porque hay un cambio cualitativo y radical en materia de agua. El movimiento social que dio origen a las dos últimas marchas nacionales por el agua está planteando fin al lucro con el agua, recuperar el agua para las comunidades y los territorios, terminar con los instrumentos privatizadores de las aguas, código de agua, tratado binacional minero, construir una nueva institucionalidad en materia hídrica, política de protección de glaciares y finalizar con la persecución y criminalización del movimiento socioambiental que a lo largo de todo el territorio lucha por la recuperación de los bienes naturales. Eso supone un cambio cualitativo y radical. Sí, o sea, hoy día no nos conformamos que hayan cambio al código de agua sin antes haber derogado el artículo 19, numeral 24. Ya, pero para lograr aquello, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay un paso ahí, sí. Hay un paso que falta. Por ejemplo, durante los últimos años, 25 años, el movimiento social, bueno, después de la dictadura, obviamente, no es capaz de despertar frente a este cambio que se suponía que venía la alegría y todo lo demás, y organizarse. Porque durante alrededor de 8 años estaba toda la presión. Pinochet seguía como comandante jefe, estaban los designados, entonces, no se puede hacer nada. Bueno, y la gente esperaba que hubiese algún cambio para poder empezar a... Entonces, cuando la gente empezaba a despertar y empezaba a hablar y empezaba a gritar, cuidado, están los milicos, cuidado, puede venir un golpe, quédense tranquilos. Y la gente, frente al temor, se va apagando. Pero sucede que llega una nueva generación, una generación que no vivió la dictadura, una generación que es diferente porque no tiene miedo. Y empieza a despertar desde los 2001, 2002 más o menos, y comienza ya en 2006, ya más fuerte, que es la juventud. Ellos son los primeros que dan los pasos, pero los trabajadores en general, ¿qué es lo que pasa con ellos? Ah, tenemos un problema, un conflicto acá, qué sé yo, los de la AFP. Hacemos un paro los de la AFP y nadie más los apoyaba. Los profesores salían a la calle, salían solos. Salía la gente de los portuarios, salían solos. No había solidaridad de clase ni solidaridad laboral en este país. Entonces, y eso está, todavía sucede, menos tal vez. Las primeras movilizaciones grandes son las con Hidroaicel. Son de las primeras movilizaciones, o sea, así miles de personas en la calle y luchando por algo que era transversal, pero que no era su ¿cómo se llama? Lugar de trabajo ni su ente laboral, sino que era algo que transversal. Pero después de eso empieza a bajar nuevamente y ahora vemos esto, que no vemos una movilización como debería haber en apoyo al pueblo mapuche, como debería haber en cuanto al agua, como debería haber por el asunto de que las mineras no pagan, no tributan como deberían. Yo creo que hoy día hay un proceso, y ese proceso es un proceso que se extiende desde Arica, Parinacota hasta Magallanes, y que tiene que ver con que la gente hoy día comprende que si no es capaz de luchar por sus derechos, no pueden ser otros los que resuelvan sus problemas. Hoy día, por ejemplo, en el ámbito nuestro, que a nosotros nos compete y que tiene que ver con la recuperación de las aguas, nosotros comprendimos de que solos no podemos. Si bien es cierto, la lucha por el agua tiene particularidades territoriales, o sea, las comunidades del norte se enfrentan con la megaminería por agua, las del centro con las agroexportadoras por agua, las del sur contra la hidroeléctrica y las forestales. Tienen lógicas territoriales muy particulares, pero hoy día se comprende de que hay una matriz, y esa matriz común tiene que ver básicamente con cómo se transforma un bien natural en objeto de lucro, en objeto de usura. A propósito de esto, hoy día tenemos constituido el Movimiento Social por la Recuperación del Agua y la Vida, donde confluimos aproximadamente 120 organizaciones socioambientales, de trabajadores, de estudiantes, de defensa del patrimonio, en ese espacio, que es un espacio de articulación colectivo, un espacio de articulación territorial, y que es el espacio que ha permitido, por ejemplo, las dos últimas marchas nacionales por el agua, la de abril del 2013 y la de abril del 2014, espacio en el cual también se ha prestado una solidaridad bastante decidida con respecto al movimiento que lucha por la defensa de las aguas del Cajón del Maipo. Hoy día en ese espacio se está discutiendo la agenda de movilización del 2015, y esa agenda de movilización del 2015 hoy día se está planteando de que las marchas nacionales por el agua que se celebraron en la región metropolitana en abril del 2013 y en abril del 2014, lo que se discute hoy día que la próxima va a ser hacia el Congreso, que es donde se formulan las leyes y donde hoy día se encuentran entrampadas precisamente reformas que en la práctica no dan cuenta de las aspiraciones de las mayorías del país, que sostienen de que los cambios tienen que ser cualitativos y no cuantitativos. Ahora, obviamente esto es un proceso, esto no es fácil, porque si uno mira las demandas del movimiento social, el tema del agua, ¿cuándo se instala con fuerza? Yo diría que el tema del agua se comienza a instalar con fuerza desde el 2005 para adelante, 2006, 2007, y cuando se instala definitivamente en la agenda de medios. Yo diría que se instala a propósito de la criminalización, se instala a propósito de la persecución, se instala a propósito de que se comienza a develar lo que para muchos era un misterio, pero para los que vivimos en territorio no era un misterio, y esto tiene que ver básicamente con la colusión que existe entre el poder político y el poder económico en materia de uso intensivo y racional de bienes naturales finitos como el agua, por ejemplo. En la medida que se fue develando ese misterio, en la medida que se fue develando las implicancias que tenía del punto de vista político, del punto de vista económico, el tema de la usurpación de agua, yo creo que esto se fue instalando. No es casual que el conflicto por el agua es más importante que hay en la región metropolitana, involucra al grupo Luxis, por ejemplo. No es casual que en Melipilla el conflicto ambiental relacionado con el agua tenga que ver, por ejemplo, con el grupo Vial y que tiene que ver con Agrosuper, por ejemplo, en Melipilla. No es casual que los conflictos por el agua en la provincia de Petorca tengan que ver con Pérez Lloma, Solari, etcétera. Y así sucesivamente, cuando empezáis a mirar los conflictos, se comienzan a develar el nivel de colusión que existe entre el poder político y el poder económico, y cómo el poder económico en algún minuto se transforma también en poder político o tiene la capacidad de incidir directamente en la agenda. Hoy día es evidente de que las reformas que se plantearon durante la campaña de la Concertación son reformas que hoy día se encuentran entrampadas y que son reformas que en la práctica son un maquillaje perfecto. Y digo que es un maquillaje perfecto porque los cambios son cuantitativos, pero no son cualitativos, y al no ser cualitativos no van a impactar tampoco en una mejora o en un cambio radical en el orden de cosas actual. Parece que el tema de Lampedusa o el gatopardismo, a propósito de esa pequeña novela que tiene varios ciclos y que parece que sigue siendo ocupada como referente, el gatopardismo, todo cambia para que nada cambie, que tiene que ver con este proceso de las pequeñas feudas, pequeñas repúblicas que se empezaron a unificar y las monarquías perdían poder. Dijeron, bueno, ¿sabes qué? No es tan malo, hagamos este cambio, y terminaron gobernando los mismos. En este sentido, lo que vemos básicamente no son reformas, lo que vemos son correcciones a un modelo imperante. Vamos a acabar con la segregación en Chile y vamos a hacer de la educación un derecho. Bueno, tú decís, ok, cambiemos el articulado que dice que no es un derecho, que se cambió. No, ¿para qué vamos a cambiar la Constitución? Hagamos unas correcciones porque no es tan malo el modelo. Y es pésimo. En el caso de la reforma tributaria lo conversamos y cada vez que la repasamos, yo menciono esta indicación transitoria que puso el diputado Juan Pablo Letelier a propósito del financiamiento de las campañas electorales con las familias Vial y todo el tema, que los capitales que estaban eludiendo impuestos fuera de Chile puedan regresar y se les cobraba una tasa mínima. Un tributo mínimo. Eso va a durar solamente, está hecho para la grande empresa. Escucha, una persona que está en un carrito y que no tiene la patente del carrito se va en cana y le quitan los productos. Entonces, es un país que está hecho a la medida cuando uno ve, y hay mucha gente que se jacta el tema del caso Penta. El tema del yate es bastante complicado porque, insisto, Mario Paredes no es cualquier tipo. No es solamente la persona que está en el Círculo Bíblico Americano ni en la Fundación Gabriel Mistral. Es el presidente de la Cámara de Comercio Chileno-Norteamericana. Que tienen su directorio a toda esta empresa que tú nombraste, empresa estadounidense, empresa extranjera, que estaba en la comida esa vez Suez y que estaba Giner y otras más, y acá de Chile, representante de Sayé, Concord Banca, representante de Lanchile, representante de las grandes fortunas del grupo Luxic. De hecho, hemos visto como cuatro versiones distintas que ha dado, por ejemplo, el caso Mario Paredes, estamos hablando también de Juan Capelo, a propósito del tema de Heraldo Muñoz, que lo mete él diciendo que eran 40 personas, que alguna era extranjera, después cambia la versión, eran 12. Al final parece que no fue nadie a esa cena. Pero cuando uno se va a un yate a pasear 2 horas, es porque quiere ver tranquilo y en privado. Y acá hay intereses de empresas representados, que es precisamente lo que se está discutiendo con el tema de Penta. No es, oye, recibieron plata por acá. No, es, hay empresas que están pagando para legislar. Eso lo saben todos. Si sumamos, lo hicimos el ejercicio el otro día, el caso de Ernesto Silva, que se le descubre de una otra manera estar votando a favor de la ley de ISAPRE, en la cual era parte también como accionista, y uno dice, bueno, Ernesto Silva, presidente de la UDI, o solamente la UDI, estaba favoreciendo a la ISAPRE. Cuando uno ve la historia de los últimos 25 años, parece que es el conjunto el que ha estado beneficiando a la ISAPRE, beneficiando a la AFP. Beneficiando a la extracción minera con un royalty miserable. Piensa lo siguiente, déjame aportarte algo. Este tema es un tema que se venía discutiendo hace mucho tiempo. Yo me recuerdo perfectamente bien cuando se discutió el tema de los intereses que tenía creados Martizasi en el tema de la pesca. El tema de la pesca, por ejemplo. ¿Por qué cae Martizasi? Porque Martizasi decide seguir y pelea con la UDI como independiente. Pero el apoyo de los partidos políticos la dejaron caer. Claro. O por ejemplo el rol que juegan los hermanos Saldívar en el tema de la famosa ley de pesca. Es decir, este es un tema, o sea, a ver, para los ciudadanos sencillos, yo creo que no reviste ninguna sorpresa el enterarnos hoy día públicamente de que los grandes poderes financian a los políticos que hoy día se instalan en el Congreso para legislar. O sea, nadie se sorprende hoy día de que hayan platas de la AFP, de que hayan platas de la ISAPRE, que hayan plata de los grandes grupos financieros del país apoyando y respaldando las candidaturas senatoriales, las candidaturas parlamentarias a diputados. O sea, hoy día ya nadie se sorprende. O sea, era evidente. Aquí, del punto de vista, aquí hay un senador, no sé si de qué lado de la circunscripción, estoy pensando en Girardi, por ejemplo, que es el senador que recibió más fondos en su campaña, fondos. Y que como presidente tiene el tema boletas falsas, donde hubo condena a sus operadores políticos. Sí, claro. Entonces esto era un secreto a voces, todos lo sabíamos. Ahora el punto es si es factible, por ejemplo, yo anoche veía en mi territorio, veía Aena Bombaer da declaraciones con respecto a la iniciativa de educacional, al tema de la reforma educacional. Uh-huh. Entonces la pregunta que habría que hacerse hoy día es ¿cuál es el blindaje político, el blindaje moral y ético que pueden tener parlamentarios que están instalados en el Congreso, que tienen la misión de legislar en favor de las mayorías, que habiendo sido financiados por los grupos financieros económicos del país y que esto ya se devela, ¿cuál es la calidad moral que tienen ellos para seguir instalados en el Congreso legislando? O sea, es que es bien complejo. Si bien hay algunos parlamentarios que han señalado el tema de inhabilitarse, ojo, inhabilitarse. Con ciertas cosas, medio complicado para los parlamentarios decir, mira, sabe que quien tenga interés tiene que salir de este Congreso porque quedan fuera todo. Los 120 diputados y claro, los 38 senadores, evidente. Algunos dirán, por ejemplo, se habla mucho de haber roto el sistema binominal, lo hemos conversado acá en términos de ejercicio y ejemplo, caso de Boric. Dice, yo gasté 17 millones de pesos. Ya, pero tuviste un año en la tele. Sí, claro. Lo conoce todo el mundo. Y hay un tema de diferencia. Por ejemplo, ahora el tema de los 28 distritos que quedan, por ejemplo, con el tema de diputados, con la nueva ley, y son 15 regiones en términos de Senado, va a ser mucho más caro el tema de una campaña política, porque tiene que ver con más gente. Se mantiene el sistema de lista, el sistema de Hunt, que el sistema político de repartición que se hace. Esto es un sistema proporcional corregido. Para los mismos. Pero más encima, los distritos algunos se agrandan. Por tanto, ¿quién tiene toda la plata para recorrerlo completamente, para claro, llenar de cartera y todo el tema? Vuelve y ya está el incentivo precisamente para eso. ¿Qué es lo que se quiere hacer? Decir, sabe que con el problema de Penta queremos aumentar el gasto electoral de parte del Estado. Sí, claro. O sea, plata de todos, vamos a terminar financiando el doble, que fue la solución que dio en el gobierno de Ricardo Lagos y se promulgó en el gobierno de Michelle Bachelet. Aproximadamente, según la última cifra, 13 mil millones de pesos, para significar. Piensa lo siguiente, para dar un ejemplo muy concreto. Más encima, es bien raro, porque dijo, no se va a gastar ni un peso más. Sí, para dar un ejemplo muy concreto. Yo vivo en Ligua, y Ligua pertenece al distrito número 10. El distrito número 10 es Quintero, provincia de Quillota, provincia de Petorca. 12 comunas, más de 138 localidades. Con este famoso proyecto de ley para el cambio de sistema binominal, el distrito 10 se fusiona con el distrito 11 y el distrito 12. Es decir, ese distrito va a abarcar desde Quilpué, hasta Longotoma, hasta, para ser más preciso, hasta Los Molles, que es el límite con la cuarta región. La pregunta es, ¿quién recorre ese distrito? O sea, tú que tiene harta plata para recorrer. Sí, pero es caro hacer campaña. Pero no solo recorrerlo, sino que llenarlo de claro, de o sea, para que la gente del sector sepa que ahora va a contar desde Lampa hasta por acá. El distrito 8, que es el que queda en esta, por ejemplo, Estación Central, se agranda mucho. Claro. Y eso implica que van a haber cartel en cada localidad, claro, en cada población y todo el tema de gastos. De hecho, una de las personas que está presa, que es Sergio Díaz, uno de los contadores que empezó tema del fraude al FUT con Iván Álvarez, que también está preso, fue el que hizo la campaña de Michelle Bachelet en términos de gigantografía y pendones. Se ganó un contrato, encima le fue bien en el negocio, pudo invertir con el fraude al FUT, hizo la campaña para Michelle Bachelet con un contrato de 170 millones de pesos, por lo menos que están establecidos en boleta. Porque es caro, hay que comprar esos pendones, los carteles y todo el tema para que salgan las sonrisas sin los logos de los partidos de los candidatos. O sea, tú de repente uno, al final, una vez más, esta reforma queda reducido a la cantidad de recursos económicos con los que se cuenta y no queda reducido al debate de la idea. Porque finalmente aquí lo que debería prevalecer para poder llegar al Congreso debería ser el debate de la idea. cuáles son las ideas que tú encarnas, qué es lo que tú representas y a quién representas, cuáles son los intereses que tú defiendes, los intereses de clase que tú defiendes, porque la política, por ahí alguien lo dijo, la política es un reflejo de la conciencia social que expresa intereses de clase. Uh-huh. Entonces, de repente, yo digo, ya, correcto, cajón de manzana para cada compadre, y que arribita un cajón de manzana vayan plaza por plaza hablando, discutiendo. Es que eso implicaría una cosa que sería muy terrible, una democracia participativa no representativa como esta, implicaría que ya tendrían que estar legitimadas las comunidades y localidades, obvio, que dicen representar. Obvio, obvio. Cosa que no ocurre. O sea, hoy día, por ejemplo, déjame decirte algo, en mi provincia hoy día, en este minuto, en la comuna de Petorca, el alcalde de la comuna de Petorca se declaró en rebeldía por el tema del agua. Uh-huh. En la comuna de Petorca hay un alcalde que tiene un camión aljibe y tiene que abastecer de agua de bebida a 5.000 personas. ¿Qué pasa si ese camión se echa a perder? Si ese camión se echa a perder, no hay agua. Y ese camión llega cada 15 días a cada domicilio y entrega 200 litros de agua por familia, en circunstancias que Naciones Unidas dice que un ser humano requiere 200 litros de agua diariamente para satisfacer toda su demanda de agua, de servicio higiénico, de bebida, etcétera. En este minuto hay parlamentarios en la comuna de Petorca, el intendente, tratando de dar una respuesta a lo que no tiene respuesta, es decir, tratando de ofrecer soluciones que en la práctica son dominales, aspirina, mejorales, Tapsin, porque no hay soluciones de fondo, estructurales. Mira, en el mes de septiembre del año 2014 tuvimos a Undurraga, a propósito de Undurraga, lo tuvimos en la provincia de Petorca. Undurraga fue a anunciar a la provincia de Petorca un paquete de 11.000 millones de pesos para restablecimiento de redes, para abastecimiento de agua potable rural, obras de para construcción de marcos partidores, revestimiento de canales, en circunstancias que no hay agua en los canales hace 15 años en la provincia de Petorca. Pero fue interpelado por la comunidad. ¿Y la comunidad qué le dijo a Undurraga en septiembre del 2014? Le dijo, ¿sabe qué, ministro? El problema de la provincia de Petorca no tiene que ver con dinero. El problema de la provincia de Petorca tiene que ver con que aquí hay políticos y empresarios que le roban el agua a la gente. Undurraga nos dijo, en directo, yo estaba presente, dijo, mire, la Dirección General de Aguas, que depende de mi repartición, del Ministerio de Obras Públicas, lamentablemente tiene 19 fiscalizadores a nivel nacional. 19, para todo Chile. Por tanto, dijo, no tengo facultades, no tengo competencia, ni tengo personal para poner fin a la usurpación de agua. Y la pregunta que cabe, de nuevo, ¿quién lo resuelve? Esto es como el déjà vu. O sea, ¿quién lo resuelve? Lo resuelve la población. Es decir, cuando hoy día la institucionalidad le dice a la población que dice representar, la institucionalidad que administra el Estado, que dice representar a la población, le dice, ¿sabe qué? Yo no tengo facultades ni competencias para poner fin al robo de agua, le está diciendo a la población, arréglenselas como puede. Porque en definitiva, yo te lo comentaba a ti, cuando estábamos hace poco en el preámbulo, robar agua en el país es una falta administrativa. Y como una falta administrativa, se castiga con 20 UTM. Por tanto, un individuo que roba agua, Luxi, Angelini, Pérez Lloma, Cerda, Juneman, Solari, las 20 UTM las tienen incorporadas como parte de sus costos fijos. Claro. Es decir, las 20 UTM empiezan a formar parte de aquello. Y pago, sigo. Pago las 20 UTM y sigo robando agua. Y por el otro lado, la institucionalidad le dice a sus ciudadanos, le dice, ¿sabe qué? Yo no tengo ninguna facultad para poner fin a esto. Entonces, la situación es aún mucho más dramática. Uh-huh. A propósito de tu pregunta, y Alfonso, ¿cómo se resuelve esto? Nosotros somos convencidos de que la única forma de resolver esto tiene que ver precisamente con poder comprender que la solución pasa por nosotros. La problemática del agua pasa por nosotros. Porque el individuo que vive en Santiago, por ejemplo, nosotros los territorios están bullentes de luchar por el agua, hay un nivel de comprensión mayor, pero en tanto en Santiago usted abra la llave y tenga agua, usted no se va a movilizar por agua, ¿no es cierto? Usted llega a su casa, abre la llave y tiene agua, pero cuando no tenga agua y cuando esté 5 días sin poder beber agua potable, ¿qué pasó aquí en Santiago en el verano del 2013? Cuando ¿se acuerdan ustedes cuando varias comunas de la región metropolitana se quedaron sin agua y los municipios repartían agua en las plazas? ¿Qué pasó con la gente? El nivel de desesperación era terrible. La gente concurría a los supermercados a comprar agua embotellada. Bidones, claro. Y el Estado, ¿qué le decía a los ciudadanos? Le decía, esto es un problema entre privados. Y como es un problema entre privados, vaya a reclamarle usted a la empresa sanitaria. Claro. ¿Y a quién le vaya a reclamar si los propietarios de las empresas sanitarias son transnacionales? Piensa lo siguiente. Acá. Es Val, que es la empresa sanitaria que provee de agua potable a la quinta región. Los propietarios de Val son Ontario Teachers Season Plan, la administradora de los fondos de pensiones de los profesores de Ontario, Canadá. Uh-huh. Es decir, una administradora de los fondos de pensiones, los profesores de Ontario Canadá, es dueña de la empresa sanitaria que provee de agua potable en la quinta región. Bueno, podríamos seguir. Muchísimo. Sí, porque hay muchas cosas que denunciar y de realidad es que demostrar. Pero también tenemos un tema, lo comenzamos el programa esta mañana a propósito del lamentable fallecimiento de Pedro Lemebel, ocurrido durante esta madrugada. Y precisamente de eso vamos a conversar con Víctor Hugo Robles, conocido como el Che de los Gays, activista, militante y amigo de Pedro. Víctor Hugo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, aquí estamos, como todos, como muchos, acompañando a Pedro y sintiendo que efectivamente no ha muerto. Digamos, la gente no muere cuando deja un mensaje, cuando deja un ejemplo de lucha, de vida. Esas personas y esa lucha y ese ejemplo siguen viviendo, así que yo no hablaría de muerte, ¿no? Yo hablaría de un viaje, no lo digo cristianamente, porque uh-huh. La verdad es que no soy cristiana, soy más bien apóstata, sí, lo digo en términos un más militante bien político. De la apostasía, sí. Más bien político, digamos, Pedro está haciendo un viaje, estuvo mucho tiempo primero luchando en contra del cáncer, él siempre decía, ¿no? Ustedes lo conocen también, uh-huh. Con su humor, con su ironía también política, sarcástica, ¿no? Que arrancándose del SIDA se agarró el cáncer y fue un cáncer bastante maldito porque lo hizo sufrir bastante y lo hizo luchar también durante 3 años por este cáncer a la laringe que finalmente le arrebató su cuerpo, digamos, su respiración, su voz también, su vida, ¿no? Y estuvo más de un mes en la clínica de la Fundación Arturo López Pérez y en el último tiempo estaba muy mal y la verdad es que él, su familia, sus amigos estábamos todos sufriendo mucho por su partida que fue tan dolorosa y tan lenta también. Víctor Hugo, Ana Bio, inmensa muestras de aprecio, de dolor por un lado y también de fiesta, como tú lo estás diciendo, entendiendo de que trasciende y que de una u otra manera queda su obra y también sus amores, sus cariños, sus odios también presentes. Ya ha sido por los medios de masas, por así decirlo, rescatado temas, su obra literaria, galardoneado independientemente que nunca ganó el Premio Nacional de Literatura acá en Chile, se suma a las grandes listas de El Pago de Chile, pero hay esa arista importante que es la que rescatamos y la que conocimos también a Pedro, que tiene que ver con el activista, con el militante de la injusticia, que incomodó, ojo, no solamente a la derecha pechoña, no solamente a los conservadores, sino también a la izquierda, que es un tema que con el tiempo se ha ido como acomodando, reconciliando, pero también molestó muchísimo ahí y se militó precisamente para reconocerse la diferencia, cosa que tú también haces. O sea, claro, también uno se da cuenta, digamos, del festín del neoliberalismo, ¿no? Del neoliberalismo, de los medios de comunicación, de las autoridades también, ¿no? Veíamos a la presidenta Bachelet hablar muy bien del MBL, a las autoridades culturales, y a todos los medios de comunicación, ¿no? A los medios de derecha, rindiendo un homenaje a nuestro compañero, pero que era un compañero que efectivamente tenía mucha sospecha y tenía mucha distancia de esos mismos medios, de esos mismos discursos. Entonces uno se pregunta también cómo el neoliberalismo también hace uso de las muertes de los grandes artistas, de los grandes luchadores, de nuestros grandes compañeros, para asimilarlos al sistema. Pero por eso que es importante decir que Pedro, mucho más allá de haber sido un excelente escritor, un corrosivo cronista, también fue homosexual, ¿no? Fue homosexual, fue un activista homosexual, fue un homosexual que vivió su homosexualidad con mucha fuerza, que tuvo amores, que tuvo pasiones, que tuvo desamores también, y que fue un luchador de izquierda, ¿no? Un luchador de izquierda que provocó incluso a la misma izquierda, al Partido Comunista, estamos hablando directamente, cuando él escribe el manifiesto Hablo por mi diferencia, ¿no? Y le pregunta a los compañeros, un texto que recordó el diputado Gabriel Boric hace algunos días cuando se discutía el pacto de unión civil. Entonces, claro, sus amores también están en la izquierda, sus grandes amores también fue la compañera Gladys Marín, pero deja una, también deja ahí un legado, digamos, un legado de cómo unir la lucha homosexual, de cómo unir las utopías libertarias de la sexualidad con las utopías de la izquierda. Y me parece a mí que la izquierda todavía está en debe, digamos, si bien cumplió la compañera Gladys, todavía todavía hay un segmento, hay un sector de la misma izquierda que si bien puede rendirle homenaje en términos figurativos y en términos nominativos, publicitarios, televisivos, no se ha comprometido total y completamente con las luchas de la diversidad, con las luchas del movimiento feminista y con las luchas emancipadoras con las cuales siempre estuvo y estará el discurso, la lectura, los textos y el legado de Pedro Lemebel. Bien. Estaba leyendo recién una nota, también póstuma y de homenaje en la BBC. Hablábamos en la madrugada precisamente de, bueno, así lo consigna en radiovillafrancia.cl el escritor Pedro Lemebel, cronista de la marginalidad. Uno, y voy a hablar acá en términos de lo personal, uno se encontró varias veces con Pedro y compartió un trago, conversó, se rió, era muy bueno para reírse. Y estaba esta cosa de la marginalidad. Y él de repente se paraba y empezaba a caminar, qué sé yo, barrio Yungay, se iba a caminar por otro lado, aparecía una marcha. Era muy, muy afable en términos de tratar de interpretar, pero también de plasmar esa realidad. Realidad que bueno, a algunos le incomoda. Era una loca callejera, digamos. Era lo más cercano que nosotros teníamos, que teníamos al gran cronista mexicano, Carlos Monsiváis, ¿no? Que son figuras centrales en la literatura latinoamericana, pero también más allá del literato eran personajes y personas comprometidas en lo político, en lo social, en lo sexual y en lo ideológico. No escribían para ganarse un premio, sino que escribían para transformar la sociedad, y eso es lo que hacía el Pedro, por eso que recorría esos barrios, por supuesto que también buscando, ¿no?, algún chico, algún amor o un desamor por ahí, pero también viviendo la vida, la loca vida, como decía él. Es esa parte de esa subversión a lo establecido, a la heteronormalidad, a lo correcto. Por eso también digo que incomodó mucho el tema de la izquierda, porque tenía que ver con esta visión uniformada de las cosas. Reconocernos desde la diversidad, reconocernos desde las diferencias que tenemos. Que voy a leer una parte de un texto que está replicado acá en la radio. Dice, Lemebel parte, nos deja, pero vendrán otros y otras que seguirán recreando a sus personajes y continuando en la realidad. En esa marginalidad en la que hemos sido arrojados, construyendo historias, luchando para que dentro de toda esta mierda aparezca la belleza y las ganas de pelear por un mundo mejor, en donde no todos ni todas seamos iguales, pero donde el sistema no te mate para defender esa diferencia y no falte pan ni justicia a nadie. Bueno, es un mensaje, pero digamos también uno se pregunta y uno duda también, digamos, del evangelio de la muerte, ¿no? Del evangelio de la muerte y que nos transforma a todas en amigas, ¿no? En amigas, primero en amigas de la difunta y todas amigas de todas, pero resulta que Pedro, como dice en sus textos, él no era buena onda, digamos, él no era tan buena onda y él no era amigo ni de los fachos, ni era amigo del sistema, ni era amigo de los medios del sistema, y también tenía muchas críticas a las organizaciones de la diversidad sexual de conservadora, de derecha, en este caso la Fundación Iguales, por ejemplo, el mismo Móvil, ¿no? que ahora, por supuesto, de modo oportuno y oportunista, han sacado en sus páginas y han enviado saludos, cosa que corresponde, pero es importante decir que Pedro siempre estuvo en otros lugares, ¿no? Estuvo en el lugar de la loca pobre, ¿no? De la loca sidosa, de la loca contagiada, de la loca que no tenía privilegios y eso fue desde los años 80, ¿no? Yo lo conocí en los primeros años de los 90, cuando militaba en el Movimiento de Liberación Homosexual Móvil Histórico, y efectivamente ya en ese minuto él tenía sospecha de las luchas reivindicativas de los movimientos homosexuales. De los colas bien portados, como le decían. Porque él se planteaba una lucha desde la cultura. De los colas bien portados. Claro, de los colas bien portados. Uh-huh. Y él siempre fue una cola bastante desadaptada, digamos, mal portada, una loca, digamos, una loca política. Y él reivindicó ese discurso de la loca política, y que otras chicas como yo u otras también logramos contagiarnos. De hecho, él mismo, un día, digamos, de loca, de conversaciones de locas, me sugirió, me dijo, oye, Víctor Hugo, me dijo, tú podrías inventarte un personaje, me dijo a mí, ¿no? Digamos, como sin saber lo que estaba diciéndome, yo tampoco sin saber lo que iba a hacer, que finalmente después con el tiempo yo creé el Che de los Gays, pero fue a propósito de lo que el mismo Pedro me había dicho. Y hoy día en la mañana, mientras veía todas las noticias de los portales, de la internet, en fin, revisaba nuestro pequeño y piojento programa, que ustedes van a tener el gusto y el placer de escuchar más ahora, más tarde, al parecer cuando termine esta entrevista, ¿no? El programa Triángulo Abierto, que fue el primer programa radial de homosexual y lesbiana y travesti que ocurrió en Chile a partir del año 90 y 93, en la feminista Radio Tierra. Entonces ahí uno se da cuenta de lo que conversábamos, digamos, de lo que hablábamos, de las luchas que emprendíamos, de que no se comprendía la homosexualidad, ¿no? Y ahí bueno, debatíamos en el programa, y Pedro daba explicaciones de por qué le había dado un beso a John Manuel Serrat, y todavía la gente estaba muy molesta porque le había dado un beso, como que con ese beso, digamos, hubiese marchito la heterosexualidad de John Manuel. Pero uno se da cuenta también de las limitaciones y del estado sociocultural en el que estábamos en ese minuto. De hecho, tanto así que hay una paradigmática foto donde aparezco yo marchando en el año 95 con un cartel que era una de las primeras marchas del movimiento, que decía, somos una realidad humana. O sea, también es un poco ridículo, ¿no?, plantearlo ahora así. Somos una realidad humana, como que si fuéramos inhumana, ¿no?, como que si fuéramos de Marte, de Júpiter, no sé, de otra galaxia. Pero efectivamente en ese tiempo los homosexuales estábamos en una situación infrahumana. No teníamos PUC, no teníamos pacto de unión civil, no teníamos ley antidiscriminación, ¿no?, digamos, no teníamos también todos estos amigos políticos, presidentas amigas y todos los medios de comunicación dispuestos a contar nuestras historias, sino que más bien los medios nos perseguían por delincuencia, por prostitución, y estábamos en otro estado de la sociedad. Yo creo que la obra de Pedro, en conjunto también con toda la lucha de los movimientos de la diversidad sexual y la lucha de los movimientos sociales, han permitido que la condición del homosexual, del disidente sexual en el Chile de hoy, se haya transformado. Y eso es un gran valor y es un gran logro de Pedro Lemebel, más allá de su escritura. Aunque hubiese escrito mal, cosa que no es así, su gran, diría yo, lo que yo más rescato es la importancia política, subversiva, de su obra como personaje, como activista, como luchador, como irreverente, como inconformista, ¿no? Como inconformista de la sociedad. De hecho, en la misma entrevista, él decía que él era un inconformista. Víctor Hugo, te queremos agradecer el llamado. Estamos hablando con Víctor Hugo Robles, conocido como el Che de los Gays. Estábamos revisando el tema del audio. Este es un programa, el Triángulo Abierto, mítico de la extinta Radio Tierra. Mandamos saludos también ahí a un montón de gente, a la Perla Wilson, a la Pía Mata, y un montón, desafortunadamente, dejó de existir. Bueno, la misma ministra Baratini también fue parte de esa camada de grandes compañeras, amigas feministas, actual ministra que compartieron con Pedro esos primeros años, uh-huh, digamos, de lucha feminista y homosexual. Tú hablabas de un programa. De lucha resentida, porque eso decía, digamos, ahora me acordé, eso decía en la entrevista, ¿no?, que él era una resentida, digamos, y él le ponía luces y le ponía colores y le ponía metáforas y le ponía líneas y letras a ese resentimiento social. Yo creo que eso es lo que falta. más resentimiento social en Chile, pero un resentimiento que tenga convicción política y tenga conducción política para que por fin logremos romper todos los cercos de la dictadura, todos los cercos de la institucionalidad, todos los cercos que nos siguen imponiendo también las estructuras políticas que en este minuto se maquillan de democracia, maquillan, digamos, el fin del binominal, cuando todos sabemos que al final van a ser siempre los mismos. Entonces, el ejemplo de Pedro, si queremos seguir su ejemplo, es ahondar en ese resentimiento, pero que ese resentimiento signifique cambiarlos a todos. Digamos, como dicen los argentinos, que se vayan todos. Nuevamente te agradecemos. Hablabas recién de un programa que es de Triángulo Abierto, la entrevista, estamos hablando del año 93 con Pedro Lemebel, que no vamos a pasar al tiro después del matinal, lo vamos a pasar durante la transmisión de la radio, porque había varias cosas, estaba como en bruto. Entonces hay que mejorar algunas cosas, estamos hablando del año 93, para que se entienda. Pero lo que sí va a estar refrendado, porque esto viene acompañado también de un contexto y de un texto, de un par de fotos, de las que estabas hablando tú, el tema de sí. Somos realidad humana, va a estar cuando bien. Cuando éramos cabras chicas, veía solo con el pelo, con el pelo corto, el Pedro sale con pelo, pues imagínate. Sí. Tú ni tan corto, diré. Claro. No, tengo, bueno, la foto aquí viéndola. Pero éramos unas niñas, éramos unos niños, como diría Patti Smith. La reina del punk neoyorquino. La reina del punk. Exacto. Oye, va a estar refrendado. Nuestro Pedro fue nuestra reina del punk, de la literatura. Smith, ¿una Patti Smith chilena hace? Yo creo que fue nuestra Patti Smith, pues. Fue nuestra Patti Smith piojenta, digamos, proletaria, callejera. Oye, lo agradecimiento va a estar, y bien querida. Va a estar completo ese programa, una reliquia radial. Es interesante, ¿sí?, que lo pasen completo, incluso al principio, porque hay publicidad de un condón, por ejemplo. Sí. Ya pensar que hay publicidad 93. De un condón en una radio en el año 90 y 93 también es bien insólito. Cuando ahora ni siquiera hay publicidad de condón en ninguna parte. En tiempo que la Radio Tierra estaba en AM y salía en AM también. Sí. O sea, digamos, en ese tiempo era bien potente. Y sonaba en AM. Era bien importante y bien de vanguardia lo que hacía esa radio y lo que hacíamos a través del programa. Oye, un abrazo. Conversamos en la madrugada a propósito de lo ocurrido con Pedro. Recordar que a partir de las 12 del día, ya empezó, te están recibiendo los cariños, todo lo que de una u otra manera son las representaciones en la iglesia franciscana. En la iglesia franciscana de Recoleta, estación Metro Patronato. Nosotros los amigos, sinceramente, hubiésemos querido despedirlo en un lugar que tuviera una carga simbólica más bien política, no tal eclesial, pero parece que hubo una decisión de corte familiar que nosotros vamos a respetar en este minuto, pero también es importante decir que el imaginario del Pedro, si bien era popular, era un imaginario también anticlerical, ¿no? Era un imaginario libertario y era un imaginario netamente político, así que invitarlo a la gente que quiera despedirlo en la iglesia Recoleta. Esto es Recoleta 220, Metro Patronato, 220, una escuadra ahí con Antonio, claro, López de Hoy Lillo. hasta las 12 de la noche, mañana las puertas se abren a las 8 y a las 12 es su entierro final en el cementerio metropolitano y vamos a salir todas las locas en caravana, desnuda y semidesnuda, con las tetas al aire, a despedirlo en su última morada con su padre y con su madre Violeta Lemebel. Un abrazo gigante, como siempre, y agradeciendo tu contacto por distintos temas. Siempre nos toca hablar de distintos temas, Víctor Hugo, y acá a tu casa, como siempre. Bueno, un beso para ustedes. Muchas gracias. Muy bien. Chao, Víctor Hugo, chao. Que estés bien. Chao. Luego. Nos despedimos de este largo programa. Quedo pendiente algunas cosas. Estaba hablando con la gente de Radio La Victoria, pero está refrendado y va a estar también en radiodefrancia.cl. Y el programa que está hablando Víctor Hugo también va a estar ahí. Queremos agradecer enormemente también la visita de Rodrigo Mondaca y sobre todo porque nos trajo este libro. Me lo voy a devorar. Estuve leyendo el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Había leído también de la Universidad Diego Portales. Pero me parece, creo yo, que este está resumido porque está como pensado, veo las gráficas y todo el tema, para entenderlo, para que cualquiera lo entienda. Tiene una gráfica re interesante, entender qué está pasando con el agua en Chile. El libro, voy a parafrasear al editor del libro, porque es un esfuerzo colectivo de varios compañeros, Rodrigo Faúndez, que fue el editor. Él dice que el libro es una herramienta de lucha para pasar definitivamente a la delantera. Y yo creo que eso. El libro ya lo lanzamos, partimos lanzándolo en el territorio, partimos en Concepción, en el Gualmapu, en Valparaíso, en la comuna de Petorca, en la comuna de Cabildo, en Santiago recientemente. Y efectivamente el propósito del libro es que se pueda comprender con mucha facilidad la problemática del agua que tenemos en el país y cómo este modelo de lucro, usura y exclusión tiene viviendo en condiciones indignas a muchos hombres y mujeres a lo largo de todo el territorio. Sabéis que escuchaba al Che de los Gays hablar y estaba escuchando y estaba escribiendo un par de cosas y tengo la impresión de que hoy día los más peligrosos para el orden de cosas actual son aquellos hombres y mujeres que son capaces de pensar por sí mismos. Y creo que Lemebel es un ejemplo clásico de aquello. Era una persona capaz de pensar por sí mismo, que no le tenía temor al ridículo, que no le tenía temor a la discriminación, no obstante que fue un tipo permanentemente discriminado y que vino a ser reconocido, yo diría que... Golpeado, encarcelado. Golpeado, encarcelado. Y que vino a ser reconocido prácticamente al final. Políticamente... Muy propio de la historia de este país, parece. Sí, políticamente no hay que olvidar que siempre hemos tenido una izquierda homofóbica por antonomasia, y él vino a ser reconocido muy al final, y creo que fue una persona que fue capaz de pensar por sí mismo. Yo creo que hoy día los que luchamos por el agua, los que luchamos por la regulación de los derechos sociales y los bienes naturales, somos hombres y mujeres que somos capaces de pensar por sí mismos. Por tanto, somos personas peligrosas, y somos peligrosas porque hemos dicho que estamos dispuestos a llegar hasta el final, no obstante la persecución, no obstante la criminalización. Termino, quiero darle las gracias por este espacio, darle las gracias por la oportunidad que me dieron de estar aquí, en esta radio comunitaria, en esta radio que construye imaginarios colectivos que apuntan precisamente a subvertir el orden público. Somos subversivos por naturaleza y no renegamos de esa condición, y cada vez que tenemos la posibilidad de hacer uso de la palabra, le decimos a la opinión pública que somos de aquellos que, como dijera Guevara, tomamos la decisión de ponernos de pie y echar a andar. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo Mondaca. De Modatima, saludamos en tu nombre también a toda la gente de Modatima. Sabemos que una organización, y a la gente que está en Petorca ahí esperando que se aparezcan la cara ahí los políticos también el día de hoy. Gracias, Alfonso, también. Muchas gracias. Los micrófonos, gracias, Alfonso, para que se despidan. Bueno, primero que nada, gracias por tu visita, gracias por estar acá y por todo lo que nos informaste, que es súper interesante. Nos da también bastantes ganas de decir, sí, hay que seguir caminando. Sí. Uno de repente piensa de que va caminando solo o casi solo, y no. Ahí se da cuenta de que somos mucho más de lo que pensamos. Y eso se te agradece. Toño, por mi parte, yo me despido y no sé, ¿cuándo vamos a volver a encontrarnos? ¿El lunes? Ahí vamos a estar informando, claro, porque ya hemos estado con tanta cosa. Le recordamos que a las 4 de la tarde, como ha sido la tónica estos días, el programa de niños que están en el taller. Sí. Estamos en pleno taller de radios para niños acá de la población. Hacen los programas bien interesantes. Hay talento ahí, en bruto. Algunos muy en bruto, como les decimos, pero están ahí presentes. Así que continuamos y mandamos un saludo a la gente que está ahí en el multiuso y en las distintas sedes escuchándonos, que están ahí en las colonias, hasta ahora almorzando. Me dicen alguna gente que no se han ido a almorzar por culpa de quedarse escuchando este programa, que está re bueno. Así que también le mandamos saludos, vayan a comer tranquilo. Claro, saludos a Inés, saludos a Armanda y a toda la gente que está ahí en el multiuso. Nada, pues, muy agradecido. Nosotros nos reencontramos ya prontamente. Va a estar colgado el programa de Víctor Hugo en RadioFrancia.cl más rato. Y nada, muchas gracias, Mondaca. Y ahí, pequeño aporte, nuestro peso para la conciencia ahí. Ojalá se demoren harto contándolo ahí a los tribunales. Muchas gracias. Que estén muy bien. Chao, que estén muy bien. Chao. Chao. Chao, chao. Qué bueno, muy bueno. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue la programación de Radio Villa Francia. Nuestros cuerpos hinchados.